Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan este viernes 8 de agosto del 2025? ¿Cómo estamos? ¿Pila? Muy bien. ¿Cómo estás, Pamela McKay? Muy bien. Alejandro Buen Godoy. Buen día, Jorge Luna. ¿Cómo le va, Alejandro Godoy? Feliz día. Igualmente. Buen día, Ezequiel. Feliz día para todos. Che, es viernes. Feliz día para todos los gatos. Por el gato, le decía. Sí. Fue correcta tu interpretación. Ah, me decía mi gato. Si gato, querés que arrancamos el día teniendo, bueno, no hay problema, Buen día, Ezequiel Librelato. ¿Cómo están los controles? A ese también le dijiste feliz día. Sí, feliz día ese. Bueno, somos todos gatos acá en la radio. La radio de los gatos, la radio comunitaria. Espectacular. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Miau, miau, miau, miau. Eso quedó para el recuerdo. No sé de dónde salió y aparece de pronto los gatos. Hay dos cantantes líricas cantando como gato. Miau. No, buenísima también. Esperás que hagan otra cosa y no, solo maullan. Me encantó. Bueno, buenos días, sale el sol aquí en el Valle del Conlara, despejadito, arrancamos aire fresco hasta las 12 del mediodía. Fresquita la mañana, ¿eh? Medio como que salí de casa. Bastante, y sale el vaporcito, ¿viste? De la boca porque hay frío. Había que abrigarse de nuevo. Sí, exactamente. Sí. Vemos igualmente de acá de la ventanita, esta divina ventanaza que tenemos. A veces vemos pajaritos, a veces vemos el zorrito que anda dando vueltas y ahora vemos el solcito asomar. Sí. Exactamente. Precioso. Y el valle despejado. La verdad que venir bajando esta mañana de arriba, ver cómo está despejadito el valle, yo creo que promete un lindo viernes, así que a disfrutarlo. Va a estar intenso el día, la jornada del día de hoy. Es lindo, Merlo, y todo el valle es hermoso para, bueno, apreciarlo. Y ya estamos en puertas al fin de semana. Exacto. Así que aprovechar hoy, viernesito. Nosotros siempre los viernes la pasamos bomba, hay que decir la verdad. Porque el resto de la semana hay que pilotear entre las noticias nacionales y provinciales. Hay que remar un poco, ¿no? El humor, le ponemos toda la onda. A veces no son las mejores noticias, pero el viernes sí, porque tenemos juego. Hoy, además, ¿saben qué? Es el día del orgasmo femenino. ¡Feliz día! Únicamente okay, femenino. Únicamente el orgasmo femenino. Desconozco por completo. No sé de qué me están hablando. No tengo ni idea, chino básico. Chino básico. Pero escúchame, tenemos el especialista. ¿Quién es? Especialista acá, compañero. Rogelio, el sexólogo. Claro, es sexólogo. Ah, ¿tenemos sexólogo hoy en el programa? ¿Es sexólogo? Claro. Sí, he visto a Rogelio, lo conozco. Especialista total. Hay que ver cuánto conoce del orgasmo femenino. Lo vamos a estar llamando en un ratito. Sí, tenemos un tipo que es muy informado en todos los campos. Totalmente. Es muy didáctico. También. Eso sí que es didáctico. Te tira ahí como las pautas muy concretas de qué hacer, cómo ayudar a llegar a ese orgasmo. Bueno, interesante. Qué bien. Sabe tocar Rogelio, entonces. Bien, claro, yo sí. Le voy a pedir a Rogelio que tire unos tips. Por lo menos para entender de qué están hablando. Exactamente. Bueno, saben que este día se hace porque, a ver, si bien nosotros nos reímos, hay un alto porcentaje de mujeres que no llegó nunca al orgasmo. Sí, eso sí sabía. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Que se dice por ahí muy livianamente, pero bueno, llegar al placer para las mujeres no fue siempre sencillo. Y hay inclusive porcentajes que hablan del 28% de las mujeres que no llega al orgasmo. Ah, mira, es un montón. Es un montón. Así que a ver si Rogelio... Tengo amigas que me contaron que no habían tenido un orgasmo en su vida y sin embargo, pero tuviste hijos. Y yo ahí esa parte yo no entendía. Sí, pero bueno, es como que el marido de alguna forma fue como, era una descarga para él, sin preocuparse en que ella pudiese sentir o no. Claro. Me pareció muy raro eso también, pero no, es más pero bueno, común es de real lo y es común, mira. Por eso es importante hablarlo acá en esta radio comunitaria que abordamos todas las temáticas que no van a abordar en otros medios. No, bueno, a ver, arrancamos riéndonos porque parece gracioso el tema, pero obviamente es mucho más profundo, así que bueno, a ver, al que nos está escuchando, el máximo respeto, tratamos de abordarlo obviamente con las dos miradas, ¿no? Porque bueno, entenderlo quizás de la parte humorística también, pero bueno, también es un tema serio, de intimidad. Obviamente. Totalmente. Y obviamente no tratar de herir la susceptibilidad de alguna mujer que a lo mejor lo está transitando, así que bueno, por lo menos desde acá de la mesa de trabajo, nuestro máximo respeto, y bueno, tratarlo de abordar de la mejor forma posible, y si hay que curar heridas, por lo menos ser un mini canal, digo, ¿no? Exacto. Para poder llevarle una palabra a alguien que ya lo esté hablar necesitando. Es bastante. Exactamente. ¿Viste? Sí, porque, bueno, parece, sí, obviamente, del ámbito de lo privado, pero es una temática social. Que lo peor que nos puede pasar es morirnos sin conocer el orgasmo, chicas. Así que ahí, hablarlo hoy con Rogelio y con todo lo que haga falta. Sin lugar a dudas, el placer que tanto fue reprimido, ¿no? Porque se institucionalizó prácticamente desde el inicio de casi todas las religiones, no me quiero ir tan profundo, pero siempre viste que si es pecado, que si entre el casamiento, no casamiento, no sé si lo tendrás que ver con eso, pero bueno, lo vamos a seguir profundizando. Y para mí tiene que ver un poco también con eso, porque son conceptos que están incorporados de alguna forma en la psiquis de la sociedad, y si te movés de eso te sentís mal, entonces como que también tratás de ser parte de lo que te dicen que tiene que ser lo correcto. Claro, ¿no? Y por ahí mucha concentración en lo que es tener relaciones sexuales solamente a los fines de la reproducción, claro, de tener hijos y no, bueno, el derecho al placer, sí, ¿no? Para las mujeres. Han cambiado muchas cosas también. Profundos, sí, mirá. Cambiaron muchas cosas también, ¿no es cierto? A mí me ya pasaron del el camisón con un agujerito o una sábana con un agujerito para mantener distancia. Sí. Pues yo siempre por ahí me voy un poco más me voy al campo, todos esos lugares, ¿no? Porque me ha pasado en algunas oportunidades cuando he ido a cubrir alguna marcha. Me pasó muy puntualmente, algo que me quedó muy grabado. Fue una marcha en Tilizarao, te estoy hablando año 2018, 19 más o menos, que fue una marcha de mujeres. Y en el centro de la plaza de Tilizarao se quedaron hablando un par de pibas, compartiendo sus experiencias con otras. Y me llamó mucho la atención que veía a dos señoras grandes, te puedo decir más de 65 años seguramente, al costado escuchando. Uh-huh. Y me acerqué a hablar y les pregunté de dónde venían, y me decían que eran de un paraje ahí cerquita de Renca. Y digo, ¿por qué se acercaron? Y bueno, me empezaron a hablar un poco de su vida, ¿no? Y la vida en el campo muchas veces para la mujer fue muy dura, que era un objeto nada más de reproducción y y de hacer cosas. Donde el placer está olvidado. Claro, la mujer hace, en el campo sobre todo, la mujer hace de todo, desde cuidar animales, críos, cocinar, coser, armar cosas para que necesitan, todo. Me tocó cubrir casos, por ejemplo, de una piba que estaba en medio de la nada, en medio del campo, ya pasando Renca más más hacia el oeste, como yéndote para la Carolina, en donde la mujer estaba prácticamente todo el día encerrada en su casa. Manteniendo, o sea, alimentando a sus hijos, cuidando las ovejas, y después venía el marido alcoholizado y le pegaba. Bueno, pero el tema del orgasmo no es solamente de las mujeres campesinas, generalizado. Es general. Sí, obvio. Y tiene que ver, bueno, con esto que veníamos hablando, mucho énfasis en la reproducción y no, bueno, en el placer, en el autoconocimiento, ¿no? Hablar de masturbación en las mujeres, pecado mortal, mientras que para los varones está mucho más incorporado. Bueno, vamos a hablar de todo eso con Rogelio. Buenísimo. Nuestro especialista. Me encantó. Bueno, tenemos que pensar hoy, traje algo, traje un personaje. Bien, porque traje hoy es viernes, hoy se juega, negro. Hoy se juega, hoy tenemos un vale para la Feria Franca. Así que, bueno, vamos a estar jugando personajes. Dale. No sé, como quieran. Sí, una preguntita para cada uno. Bueno, como para que vaya pensando en casa. Traje el papel de la virome, pues yo no tengo que Hace trampa, Jorge va lutando. Es que es una ayuda de memoria. Escúchame. Eso está bien, sí. Hay que hacer el ejercicio de memorizarlo. A esta altura, Pame, cuando la memoria se está yendo, le pedimos que venga. Uf, qué tema la memoria, ¿no? También, un tema para abordar ese. Exacto, para abordarlo en lo personal y también a no olvidar olvidarnos la memoria política de todo lo que acontece en nuestra vida de andar, ¿no? Exacto. Ya vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer, que no, no nos olvidemos, en el Consejo Deliberante. Pero ahí vamos a eso, hacemos la primera ronda de preguntas. Una rondita de preguntas como para que vayan escuchando en casa y se vayan acomodando a ver qué, quién es este personaje. Creo que Ezequiel, el operador, está... También Ezequiel va a participar. No, estaba listo para empezar a preguntar. Pregunta que... ¿Está vivo? Está, sí. Bien, vive. Está vivo. ¿Es de San Luis? Perdón. Bien, dale. No. Bien. ¿Es varón? No. No es varón. Bueno. No es varón. Si es una, cada una, vamos a decirle a la gente que se está recién levantando que agarre el celu y que nos mande un mensajito al 2664-003011 y empiece a participar, porque hoy hay premio, por supuesto, como todos los viernes, el vale de 10 mil pesos de la Feria Franca que nos va a traer hoy Chini con otras personas. Pero bueno, ya tenemos tres cosas. Está vivo, no es varón y no es de San Luis. Bueno, todos empiecen a participar nomás por el premio de la Feria Franca. ¡Arriesgue! Arriesgue, y también se pueden suscribir a través de identiacomunitaria.com, a través de la página web. Hacen clic en el primer link que les sale en la portada de la página. De ahí te lleva a otra paginita en donde tenés varias opciones en la cual... La que esté al alcance de tu bolsillo, montos. Te podés exactamente suscribir. Pongo cualquiera de estos, listo. Lo puedo hacer a través 10, de MP. 10.000 pesos. ¿No? MP, entra. Y esto que después de todos los meses debita. Se me debita. Claro, exactamente. Perfecto. Uno elige la forma de pago y es, bueno, esta forma colectiva de seguir construyendo, de que Identidad Comunitaria siga creciendo. Sí, así qué bueno, sostener. Así no me olvido el próximo mes. Claro, me gusta que se debite automáticamente. Tal cual. Bueno, esta radio la hacemos así. Colectivamente con el esfuerzo de todos y de todas. Bueno, hablábamos que ayer no hay que olvidar, ¿no? Las cosas que van pasando, lo mencionábamos en el programa de la mañana, ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante, hablamos en vivo con Lucía Miranda en el día de ayer porque ella publicó un análisis, un posicionamiento respecto a uno de los temas que se abordó en el Consejo Deliberante que tiene que ver con la modificación en los estudios de impacto ambiental. Lucía Miranda analizaba lo que podía llegar a ocurrir, que finalmente ocurrió, advertía acerca de la baja participación que ahora van a tener otras instituciones, las ONG, las universidades. Otras personas que están por fuera del municipio ya no van a poder participar de los estudios de impacto ambiental. Exactamente. Parecía quizás muy arriesgado en el día de ayer decir o afirmar de que la ordenanza se iba a aprobar. No hace falta ser un erudito, no hace falta ser un mega profesional para entender un poco la realidad de la Villa de Merlo cuando tenés un Consejo Deliberante que es completamente... desparejo. Obviamente que esta ordenanza se modificó, la 917/5, que es del año 2005, lo que vos me decías anteriormente y lo que hablamos en el día de ayer con Lucía Miranda, esto es prácticamente confirmar un cheque en blanco. Lo que aduce el municipio, lo que aduce la hermana de quien defiende, a quien lleva la gestión hoy en día de la Municipalidad de la Villa de Merlo, es de que estos trámites tardaban muchísimo tiempo. Entonces, por lo que dan a entender, va a ser una forma de agilizar un poco más y que se hagan las cosas más rápidas. Esto de hacer las cosas más rápidas, habría que verlo cuánto es ese apuro y quizás cuánto hay en bolsa para un proyecto X que requiera X tiempo y en X tiempo para que esté finalizado. La verdad que es alarmante, es preocupante. Pero bueno, nada, es la realidad. No sé si quieren compartir... Tenemos un audio ahí y tenemos también que, bueno, concejales de la oposición salieron en sus redes a exponer también la situación. Vamos primero con el audio, ahí vamos a escuchar. Vamos ahí de nuevo. Presidenta, sí, con respecto... Esto es el momento de la votación ayer. Al despacho de comisión 155... el despacho número 1 de comisión, proyecto de ordenanza, modificar número 919-HCD-2005. Solicito se ponga en consideración. Vamos a votar el punto número uno, el despacho de comisión. Presidenta, hay dos pedidos de palabra al mismo tiempo, cuando la concejal hizo el mismo pedido de palabra. Entonces, si bien ha hecho una moción, me parece una falta de respeto a los dos demás concejales que pidieron también la palabra, de que no se les dé. Entonces, si no sea que le tienen miedo, si no quieren que se debate. Estamos tratando los dos puntos, se les va a dar posterior, se les va a dar posterior, sí. Después seguirá discutiendo. Vamos a votar el punto uno, que es el orden del día, en la forma en que estaba el orden del día. Yo también tengo una moción, Presidenta. Primero hay que atender una y después vemos la otra. Bueno. Vamos a hacer la votación del punto número uno por el voto positivo. Escuchen esto. Cuatro positivo, cuatro negativo. Yo voy a desempatar. Desempatamos y se aprueba la moción por mayoría. Bueno, la que habla ahí, la que desempata por dos votos, es la presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Morande. Como quieras. Después siguieron hablando los concejales. Yo quería pedir el pase a comisión, ya que me parece que hay que trabajarla un poco más, esta ordenanza. No salió el despacho de comisión, no se resolvió por mayoría de la comisión que está... Sí, se resolvió por la mayoría, no se le dio el tratamiento corresponde. Se pasó un borrador al grupo. Sí. Se resolvió, acá está el secretario. No es un despacho de la comisión. Sí, es despacho de comisión por mayoría, concejala. No lo entendió usted en la reunión de comisión. En la reunión de comisión donde estuvo Francisco Leiva, justamente, le dijimos que nos pase el borrador para revisarlo. No, ya estaba pasado el borrador, ya había hecho el despacho el secretario. ¿Cuántos despachos necesita? Le dijimos justamente que no hiciera el despacho porque teníamos que revisarlo. No, bueno. El señor Ezequiel Cuello, la concejal Morande y la concejal Ventura, que forman la comisión, dieron, en el momento que estábamos reunidos, dieron la mayoría para que fuera un despacho. Vamos a continuar. ¿Tiene alguna otra moción para hacer? De esta manera se maneja el Consejo Deliberante. Sí, para los que estuvieron viendo la transmisión... La verdad no quiero entrar en polémica, ¿quién levantó primero la mano? No se logra ver quién levanta primero la mano, yo veo que Ferrarotti levanta primero la mano y después lo hace Álvarez. Pareciera que nos vamos a seguir manejando de la misma forma, el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que en la segunda sesión del Consejo Deliberante de este año 2025, después de una banca vecinal, vimos cómo, por ejemplo, Morales también levantó la mano para hacer su contribución que le requería, que se le daba la palabra, para pedir la palabra. Claro. Fue obviada completamente, fue ignorada completamente. Claro. Entonces, yo quiero hacer públicamente un pedido, y que estaría bueno para una para transparencia a la ciudadanía, que en el Consejo Deliberante, porque no es tan caro tampoco, que pongan el cronómetro como corresponde, que sean más transparentes, porque eso va por tiempo y cada concejal tiene hasta 3 minutos para levantar la mano. Así que tanto gastan en transmisiones que, curiosamente, en algunos momentos se corta, como por ejemplo lo que fue la sesión verde, que no fue transmitida en YouTube, ¿tá? En Facebook, perdón. Estaría bueno que el Consejo Deliberante también, si tanto que quieren de ser transparentes y son la gente bien y bla, bla, bla, bla, bla, y algunos ni siquiera hablan, pero bueno, no importa, estaría bueno de que pusieran el cronómetro como corresponda. Entonces, lo que le corresponde a Morande es dar un tiempo y los demás pueden participar, levantar las manos, y ahí se va dando la moción para que las personas puedan seguir hablando y para que puedan debatir. Acá no hubo ningún debate. Para el oficialismo, obviamente, esto ya se habló en las comisiones de medio ambiente, ya estaba resuelto, que por eso, obviamente, la información obviamente se había filtrado, y ahí es los conceptos que estuvo vertiendo en el día de ayer Miranda, ¿no? Claro. Recordemos que el proyecto de la modificación de este estudio de impacto ambiental, que es necesario para las aprobaciones de nuevos loteos, eso se venía trabajando en la Comisión de Ambiente. Bueno, la presidenta del Consejo Deliberante lo explicaba, quienes habían ya aprobado eso, pero la concejal Ferrarotti también pidió que el borrador final de ese proyecto, que es lo que todos los concejales tienen que tener esa información para poder llegar a este debate con la información ya acabada. Ese borrador, lo que planteó Ferrarotti fue que no estaba terminado. A lo cual la concejal Álvarez Pinto le dijo, ustedes viven en otro planeta, dice, porque si estaba terminado, bueno, fue el entrecruce ahí de palabras, que finalmente lo que hacen es, bueno, este mecanismo, cada vez que tienen que aprobar una cosa importante, como en este caso, hay un apuro y un avasallamiento donde se observa que no se va cumpliendo con los mecanismos, ¿no? Con la aprobación total en las comisiones y que luego se pasa directamente a la sesión. Y vamos otra vez a la mayoría automática. Los cuatro concejales del oficialismo a favor, los cuatro de la oposición en contra, desempata la presidenta y bueno. Y sigue siendo concejal, o sea, vota como concejal y vota como presidenta. Es presidenta del Consejo Deliberante. Claro, entonces, o sea, ahí para que se entienda, ¿no? Sí. Tiene las dos funciones. Y no estaba, bueno, el otro concejal, no me acuerdo el apellido en este momento, García, si no me equivoco, ausente estaba. ¿Tienen una mayoría automática? Cornejo, ¿no? Perdón. El concejal Cornejo. Sí. Bueno, compartirles que en las redes, sí, por supuesto, concejales de la oposición hicieron público su posicionamiento. En este caso, Virginia Morales dijo, Merlo queda sin defensa ambiental. Este jueves en el Consejo Deliberante se aprobó por la mayoría oficialista una ordenanza que entrega el control total de los estudios de impacto ambiental al municipio. Esto significa que solo los funcionarios del Ejecutivo decidirán si una obra o un loteo puede avanzar. Se eliminó la participación de universidades, organizaciones sociales y profesionales independientes. Se acabó el control plural. Se acabó la voz de los vecinos. Nos dicen que es para ganar tiempo, pero todos sabemos que cuando el que impulsa una obra es el mismo que la evalúa, el resultado ya está cantado. Bueno, sigue lo que posteó en sus redes la concejal Virginia Morales. También lo hicieron otras concejales como Ana Laura Ferrarotti. Bien, yo lo que quería ir, bueno, las expresiones están siendo públicas, ¿no es cierto? Es una simple evaluación. Si yo contrato un arquitecto, hago un plano determinado de la casa y impongo cierta cantidad de plata, y después voy al municipio con el proyecto aprobado por mi arquitecto, por mi ambientalista, obviamente que todo me va a salir bien. O sea, les quiero hablar lo más popular posible para que se nos entienda todo y para que todo nos quede claro, ¿no? O sea, a ver, voy a venir con una mega topadora que tiene la posibilidad de tirar 5 árboles a la vez. Sí, bueno, porque el estudio ambiental que lo hicimos con tal persona dice que tanto, y lo vas a hacer. Uh-huh. Sin ningún problema. Mariano Stinga, por su parte, también posteó, bueno, los CEOs que están al frente de la Municipalidad de Merlo y que durante los últimos años se dedicaron a desactivar toda la legislación consensuada entre todas las fuerzas políticas los últimos 25 años que buscaba encauzar el desarrollo urbano de manera organizada y controlada por las universidades, los colegios y las instituciones ligadas al ambiente, hoy dieron otro golpe más a la democracia. Por mayoría, sin dejar debatir a los concejales de la oposición y usando todos los recursos obscenos con los que se manejan, el oficialismo aprobó la modificación de la ordenanza 917, que es la que regula los estudios de impacto ambiental en nuevos emprendimientos. La nueva ordenanza le da facultad absoluta al Ejecutivo Municipal de aprobar los informes de impacto sin la revisión de las universidades, los colegios profesionales, las ONG, ni el Consejo Deliberante. Es decir, que habiendo modificado esta norma, el Ejecutivo Municipal, el Intendente, puede aprobar cualquier tipo de desarrollo de las dimensiones que sea sin intervención de ningún órgano competente. Solo le falta una cosa para cerrar el círculo de los negocios inmobiliarios de los cuales son parte. dice el posteo de Mariano Stinga, quedarse con la cooperativa de agua. Una cooperativa que sería para ellos la frutillita del postre. Todo, absolutamente todo, lo podrían hacer sin control alguno. Por eso es que el 30 de agosto todas y todos los socios de la cooperativa debemos estar presentes en la asamblea para evitar que Merlo se convierta en una ciudad caótica al servicio de los negocios de unos pocos. Esto no tiene que ver con partidos políticos, esta es una discusión acerca de qué tipo de ciudad queremos tener, si cuidamos nuestros recursos o se los regalamos a esta banda de forajidos. Clincaja, bueno, se llama esto. Yo solo, como para ir cerrando, si les parece el tema, me quedo con lo que pasó en Los Nogales los otros días, que lo venimos hablando durante la semana. Está buenísimo que limpien, de que se arreglen lo que se podría arreglar. Ese desmonte desmedido, esa limpieza tan desmedida, cuando llueve el agua arrastra todo lo que está en su camino, porque obviamente no están las pajas, no están las raíces, no están los árboles que contienen la caída de agua. Y por ejemplo, un ejemplo muy visible es que si bajás por la calle Lola Mora, ahí dentro de Los Nogales, termina destruida esa calle siempre, siempre se destruye. Y cuando llueve no es la única, todas las calles se ven bastante afectadas, con un montón de arena, de tierra, de piedras. Entonces, y las que lo ligan son los vecinos que están, exacto, en la parte más baja de la Villa Merlo. Bueno, punto final. Es nuestro, este fue nuestro momento rockero. Pero bueno, nobleza obliga con estas noticias frescas que pero por vamos supuesto, a es que esto nos afecta la semana que viene. El lunes lo hablamos. Sí, claro, sí, nos afecta a todos, pero bueno. Vamos despacio con esto. Hoy es viernes. Tenemos para un montón. Hoy negro se juega, ¿o no? Hoy se juega. Acá está llegando Barbie. Qué lindo, Barbie, que viniste. La vamos a hacer jugar. Vino temprano, Barbie. Bien ahí. Salió y se vino, me encantó. Sí. Acá ya tenemos otro mensajito de gente que empezó a jugar temprano. Bien. Escribió al 2664003011 y dice, acá Facu desde Los Molles pregunta, bien, ¿es mujer? Sí, Facu. Es bien, mujer. Es mujer. Bien. Está, bueno, viva. Está viva. No es de San Luis. Ajá. ¿Viste que tengo memoria bien, hoy? ¡Alza! Vamos. Un ejercicio. ¿Y? ¿Es argentina? Preguntamos, ¿es argentina? Sí. ¿Es argentina? ¿Es mujer? Es mujer. Bien, anda pensando Barbie una preguntita. Vos pensá. Le contamos a la gente que está escuchando que hoy viernes prometemos ya no rosquear más. Ahora nos vamos a ir. Quieren joda y tu cuerpo lo sabe. Claro, tal cual. Porque Barbie, no sé si vos sabías que hoy es el día del orgasmo femenino. ¡Apa! ¿Te gustó el tema? Le gustó. Ya vamos por a eso hablar de eso. Vino temprano. Bueno. Vino temprano, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con Rogelio del orgasmo femenino. También, por supuesto, la agenda amiga tenemos bien hoy. Hoy nos va a venir a visitar Fede, que es el profe de Go. Bien, lo miro al S porque da el taller en la Biblia de los Molles y algunos de los alumnos que están ahí haciendo el taller de este juego que ya nos va a contar bien, se van a China. Una cosa espectacular. Sí, espectacular. Vamos a estar hablando de eso. También nos van a visitar los lúdicos tras la sierra para jugar, porque no solo juegan los niños, sino que los adultos también. Buenísimo. Previo al Día del Niño. Bien, bien. Fin de semana hay festejos por el Día del Niño. Hubo un debate si era este fin del otro. Bueno, se festeja cuando se puede y cuando se arma. Exactamente, ¿no? Cuando se puede y cuando... Sí. Cuando mirá, se puede, más que todo. La ocupación, sí, del presidente todo, que se dedicó a sacar un decreto para que no es más el Día de la Infancia, sino que vuelve a ser el Día del Niño. Ah, bien. ¿O no? ¿Con bien, no? Nacho. Bueno, dejar. Sí, bueno, les comento un poquito, ya se nos pasó un poco la hora bastante, sí, chicos, ¿no? Estamos yendo, tenemos que ir a la primera pausa. Les comento, las temperaturas más bajas, porque sí, es cierto, se siente frío. ¿Viste? Acá en el Valle. Bueno, por ejemplo, en Villa Reynos hoy hizo 7 grados bajo cero. Ah, no parece, ¿no? Volvimos a las temperaturas bajo cero. Sí, no parece. En Agrosal, me parece que Agrosal está ya en la parte noroeste, cerca de entre La Rioja y San Luis. 6, 8 grados la temperatura. Paso Grande, acá en el Valle del Conlara, 6 grados bajo cero. Más cerquita nos vamos a Nachel, 5 grados bajo cero. En el Trapiche, 5.7. En la Punilla, 5.2. Y nos venimos un poquito más cerca. Santa Rosa, 3 grados bajo cero. Concarán, 2.2 grados bajo cero. Tilizarao, 1.5 grados bajo cero. Con razón, se le congeló el agua a mis perros. Se congeló. Sí. Sí, volvió el frío. Volvió el frío. Pero hoy nosotros la mínima que tuvimos fue de 1 grado, así que no pasamos los menos grados, pero sí, se siente. Y la sensación térmica en este momento que tenemos es de 3 grados. Bien. Bueno, abrigate si vas a salir, porque no da para resfriarse últimamente, ¿eh? El resfrío te dura como 3 semanas, ¿no? Es una locura. Mínimo. Más vale cuidarse. Viene recargado. Chicos, son las 9:36 de la mañana, tiempo de una musiquita. ¿Cómo no? Bueno. ¿Está listo nuestro operador? Nos vamos a la pausa. En el cielo. Con más aire fresco. We'll be right back. kids, I know my man better than he knows himself. I can easily understand why you're attracted to my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Jolene, I know I'm a queen, Jolene. I'm still a Creole Benji bitch from Louisiana. Try me. There's a thousand girls in every room that act as desperate as you do. You a bird, go on and sing your tune, Jolene. What? I had to have a talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your piece depends on how. She came to God by what planted seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo de... Agenda Amiga. ¡Hoy, amiga! ¡Holis! Tenemos a Bárbara. Barbie, gracias por venir, Barbie, de Amigos de Merlo. Así es. Muchas gracias, Barbie, por venir. Favor. Es un ¿cómo placer. Estás? Bien, hacía un montón que no venía. Sí, ¿no? Se sí. Te extrañaba. Te extrañamos, claro. Barbie. Sí, me di cuenta. Estaba pensando cuando venía para acá que la última vez fue con Maru Sánchez cuando hicimos... Cierto. Y eso fue en junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Te quiero decir, pasa rapidísimo. Nosotros tenemos quejas, ¿viste? De los columnistas nuestros, que son un montón. Sí. Dicen, che, ¿cuándo vuelven? Porque, claro, va pasando el tiempo y por ahí pasó un mes. Claro. Y tuvimos de todo al medio. Claro. Porque no es que los aires frescos tienen 3-4 notas por día, ¿viste? Es pero una producción impresionante. Hay que mandarle saluditos también a nuestro equipo de producción. Sí. Bueno, ¿cómo andas, Barbie? ¿Traes novedades? Sí, traigo novedades. Contar que el viernes pasado, el primero de agosto, hubo una inauguración de un artista visual que está viviendo en Lushava, el Mona, así se lo conoce, se llama Leandro Monasterio. Estuvo re bueno, hubo ahí como una perfo, una tirada de runas y demás, así que estuvo muy, muy divertido. Este fin de semana hay mucha danza, mucha danza, bien, mucha danza, mucha danza. Hay un certamen de danza que ya hace un par de años que vienen a hacer esa competencia acá en Merlo. ¿Y qué más? Y el fin de semana que viene también sigue otro certamen más de danza. Que mucho, el otro ya mucho. Es el fin de largo. El fin de largo. Ajá. Ahí también. No para. No para. Todos los fines de semana hay evento. Algo. Y después septiembre, que es como va a ser como el súper recontramés de la música. Septiembre estamos recontra atentis y queremos traer acá a esos artistas. A todos. Te los pido por favor a todos. ¿Te imaginas todo agarrarte Catalina acá? No creo que entren. Me lo no reimagino. ¿Sabés qué? Habilitamos acá el espacio más grandecito de acá al costado. Ya fue. Le ya abrimos está. La ventana y que estén ahí afuera cantándonos. ¡Ay, qué lindo! Hay que hacerlo, chiques. Estaría buenísimo. Hay que empezar a gestionar. Quiero, sí. Hay que empezar a gestionar. Y el rally para y el rally y también que empezó ahora ahí como un poco la difusión y la publi es el 21 de septiembre, el día de la primavera. Sí. Va a estar Ricardo Tapia, que es el ex, no sé si ex o actual cantante de la Mississippi, creo que es ex cantante de la Mississippi, no sé, no tengo bien ese dato. Va a venir acá a tocar el domingo 21. ¿Acá Identidad Comunitaria decís? No, acá Identidad Comunitaria no, Amigues de Merlo. Nosotros aprovechamos el aire, viste, para pedirle a todo el mundo cositas. Manguían. Quien produce comida, le pedimos comida. Quien produce cerveza, le pedimos cerveza. Y Amigues le pedimos los artistas, ese nexo. Sí, bueno, hay que ver si podemos ahí conseguir alguna entrevistita, alguna entradita. Estaría muy bueno. Una cosita. A pleno, entonces, Amigues. Sí. Sí, septiembre es como un mes ahí que se viene ahí con todo, va a estar re bueno. Eso, como mucha música y de muy buena calidad, digamos, todos son artistas que nada, en su reconocidos. Reconocidos en su rubro musical. En su género. En su género musical son reconocidos, así que muy bueno, va a estar bueno. Y también tenemos, siguen los talleres que tenemos. Sí, siguen los talleres, exacto. Hoy es percu y danza africana a la tarde, a las 5:30 y a las 7:30, y a las 8:30 hay tango. Se suman unos talleres de canto, un taller de juegos literarios y teatrales. Como que todo el tiempo ahí se van sumando, además de los que ya tenemos, que son un montón. Uh-huh. Mabel, con sus clases de yoga y Engar, sumó más horarios. Bueno. Nah, bien, para ver exactamente las horas y días, ¿viste? Para ser exactos. Sí. ¿A dónde se tienen que entrar a las redes? Que es Amix con la X en vez de la hora X, Amix de Merlo, ahí, tuk, está toda ahí está la data, todo para todo, saber todo. Exactamente qué día, sí, qué hora están. Sí. Y la gente se tiene que inscribir. ¿O cómo hace la gente que quiere sumar? No hay una costumbre de inscribirse previamente acá en Merlo, ¿viste? Claro. Como que directamente tú vas. Vas y ahí ya igual arranca. Está bueno porque le. Si podés mandarle un mensajito al profe, siempre está bueno, porque es como, bueno, ok, va coordinar a haber tanta cantidad poquito, de gente. Claro. Y si no están los contactos de los profesores, y ahí pueden sí comunicarse con ellos y coordinar. Sí. Pero sí, generalmente es verdad. No, van. Está van. Bueno. Y se van armando, hay unos grupitos que están re buenos. Veremos si este año hacemos la muestra de anual, que el año pasado no la hicimos. De los talleres. Quedó pendiente. Sí, quedó pendiente. Claro. Tenemos acá un audio de. Sí, hice laburo de producción. ¡Ah! ¡Qué grande! Cuente. Y hice. Le dije al Mona, al Leandro, que mande una. Sí, porque es el es Mona. Producción, claro. Y es el Mona y es producción. Perfecto. Que nos mande un audio contando ahí un poco de su muestra. Así que, bueno vamos a escucharlo. Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Monasterio. Estoy participando en una muestra en el Teatro Amigos de Merlo, en la sala de exposiciones, de grabado. Como temática, siguiendo un poco lo que me apasiona de vivir acá en el Valle, soy el Ullava de Córdoba, salir y mirar el cielo nocturno. Me encanta. Y su potencia, ¿no?, que tiene. De esta manera quise llevar los grabados, llevar pedacitos de cielo y su influencia sobre diferentes materiales como troncos o en la suerte. Los grabados son con cajas de luces que tienen pequeños retazos de constelaciones, en este caso del zodíaco. Bueno, la muestra se puede visitar todos los días a partir de las 17 horas en el Teatro Amigo de Merlo. También hay stickers para comprar. Son calcos de grabados de tronco impresos en papeles transparentes que ustedes los pueden pegar sobre un vidrio y tienen la proyección de la imagen ahí. Bueno, nos quería invitar acá a la muestra. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Ahí está, entonces la invitación directa sí. del autor. Exactamente. Está re buena la muestra, está re bueno que haya grabado, que es como una disciplina que muchas veces está como medio ahí, no tiene tan, me parece, como tanto reconocimiento como la pintura. Y la verdad es que es una disciplina que es una de las más viejas, digo, ¿no? Está relacionada con la imprenta. Digo, tiene muchísimos años también, ¿no? La pintura y la escultura también, pero digo, tiene grabado, está re bueno. Esa muestra arrancó la semana pasada. Arrancó el viernes pasado. Y va a estar hasta el 27, creo que es el jueves o miércoles 27. Y ya después viene una muestra de Lau Álvarez y Juan Carbonell, que también va a durar todo septiembre. Y bueno, y como decía el Mona, que está bueno también ahí como recordarlo, esto de que tenemos una tiendita en el espacio, que muchas veces cuando no sepan qué regalar, se acerquen ahí, que hay un montón de cosas re lindas. Día del niño, de la niñez. Re, hay agenditas, hay stickers, hay un montón de cosas que está re bueno para que compren ahí arte y tiren una onda. A los artistas. La economía circular. Re. Local. Sí. A mí me gusta más que circular. Sí, la economía local. Es local, ¿no? Porque son todos artistas que viven acá. Le dejamos un lugarcito a los artistas que van a exponer durante ese mes. Están, como decíamos ahora, bueno, están sus vinilos y sus cositas ese mes. Que también él es de Ullava, digo, estamos en el mismo corredor. Claro, territorio, sí. Pero bueno, la vitrina que tenemos es de todos artistas que están ahí, que laburan mucho en la sala, que van a los montajes y que viven acá hace muchos años. Entonces, está re bueno. Espectacular. Acá hay un oyente que dice, Ricardo Tapia, ¿tocarán las Tapias? Cuec. No le hice la gira a Ricardo Tapia. No le hice la gira. Por lo pronto el Merlo. En principio el Merlo el 21. Claro. En principio el Merlo el 21 de septiembre va a estar. Bien. Creo que a las 9 de la noche. Bueno, el rally el 8 y agárrate Catalina el domingo 28. 28, ya están las entradas, pueden acercarse al espacio Amigos de Merlo y conseguir sus entradas. Las del rally son en efectivo, las de Tapia son efectivo Mercado Pago. Y agarrate Catalina, efectivo Mercado Pago. Perfecto, todas las posibilidades para poder ver estos artistas. Sí, pues está bueno que la... que la compren en el espacio, porque está bueno que vayan al espacio, además la muestra y demás, y ven los talleres que hay, pero además porque cuando compras por tiquetera te cobra una comisión y entonces, bueno, es una vas manera al espacio, es de ahorrarte ahí unos pesos. Bueno, entonces ahí, amigues, puertas abiertas, amigues de Merlo, este fin de semana, como siempre, como todos los días, las puertas abiertas, a veces para ver música, a veces para danza, en este caso la muestra, y los talleres. Sí, siempre. Así que hay que meterse ahí a la página de Amix con X de Merlo, ver los talleres también, horario, día y tic, caer y ahí. Y tiki. Caes. Tiki tiki, ahí estamos, sí. Bueno, Barbie, vos sabés que hoy vamos a cambiar un poquito el tema. En este el día. Hoy es el día del orgasmo. Ya se puso femenino. Colorada antes de arrancar a contar, sí, imagínate. Sí, las cosas que se le ocurrirán, las cosas que pasarán por esa que cabeza. Me aclaro, y para sí, que bueno. Se ponga colorada así sola. Terrible. Quiero filmar esto. ¡No! Lo más lindo que estás en vivo, ese es el tema. Sí, sí, ya sé, me imagino. Bueno. Es que yo no sé nada mate, del tema. Tenés agua, ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué momento? Mate y agua. ¿Cuál es tu reflexión respecto al día del orgasmo? No, mirá, sé por qué es, por qué se conmemora. No tiene, en realidad son esos días que no es una cosa en particular, sino que se elige un día para poder hablar del tema, ¿viste? Darle visibilidad. Darle visibilidad al tema. Bien. Va acompañado de datos duros, porque lo agarramos así un poco... Nos sí. da gracia, qué sé yo, pero va acompañado de algunas reflexiones que tienen que ver con que hay un porcentaje importante de mujeres que no llega al orgasmo. Es verdad. ¿Viste? Y bueno, el Nero nos contaba historias de amigas que conozco, y no fue un solo caso, sino fueron varios, que me contaban que en su vida habían tenido orgasmos. Siendo y que madres, para mí me parecía raro que siendo madres no hayan tenido orgasmos. O sea, para mí estaba todo vinculado. Claro. Aparentemente no, tampoco. Bueno, no es mi caso, por suerte. No es mi caso. Pero es necesario. Sí. Es una expresión del cuerpo, bueno, supongo, también, claro. ¿No? Sí. ¿Con qué tiene que ver para vos la posibilidad de llegar al orgasmo? Para mí tiene que ver, un poco puede ser con la edad. Yo no sé, yo igual no me pasó eso, digo, no quizás en todas. No hay un cambio, claro. Claro, yo siento que hay un cambio que también debe tener que ver con el conocerse, ir conociéndose cuando arrancás ahí, ¿no? Adolescencia, como todo lo que va pasando. Yo creo que tiene que ver también con la persona con la que estás. Casi está atenta o no. Si está atenta o no, si uno también puede decir o no. Che, esto me gusta más. Claro, esto no. De repente cuando descubrís que es el orgasmo, decís, ah, bueno, no, o sea, quiero llegar a esto, digamos, claro. ¿No? Entonces, como tener esa base, y si ya uno tuvo ese registro, digo, bueno, poder, no sé, o buscar distintas posiciones o hablar con la persona como para poder llegar. Claro. Digo, no sé, y también creo que tiene que ver con habilitarse, ¿no? Sí. A eso, animarse a hablarlo, sí, a mí me parece decirlo. Re loco cuando escucho eso de mujeres que no, digo, ¿qué? O capaz que sí lo tuvieron y no pudieron ponerlo en palabras o darse cuenta que era eso, como que siempre me queda como esa duda. Como la duda de ¿entendés? Sí. Como digo, ¿realmente no lo sintieron? O lo que sentí, bueno, no sé, como que cada cuerpo también es muy, sí, ¿no? Sí, sí, muy personal, pero también hay algo de lo cultural, lo hablábamos al comienzo, que tiene que ver con que el derecho al placer para sí. las mujeres fue muchas veces muy coartado, sí. muy cercenado, ¿no? Como sí. desde la masturbación, que para nosotras sí. es todo un tema tabú, sí. y para los varones no, ¿viste? Como sí. que te dicen, no, cinco por día, es como el orgullo ahí masculino. Y nosotras no. No todos, porque la mayoría niega que se masturba no, también. No, pero según la edad. Sí, vos te contás con un... No, yo no. Y pero es según la edad. Ahora quizás claro. de adultos no, claro. pero cuando van al secundario todo el tiempo sí, están diciendo sí, eso. Sí, en el secundario sobre todo, sí. Por eso digo, me parece que tiene que ver un poco con la edad y como con ese descubrimiento que uno va haciendo de su cuerpo. Para mí es eso y también eso, la persona con la que estás, digamos, claro. cuánto, no sé, te ayuda a llegar, claro. a cuánto le importa que realmente vos claro, también va embalada tenga. La suya y no importa. O también, ¿no? Pasa uh-huh. eso. No sé, me parece que tiene y que ver con eso. Y el compañero también, ¿no es cierto? Porque el hombre por ahí, al no experimentar de la misma forma el placer que la mujer... Claro. No es consciente y capaz que hasta despreocupado si la mujer llega a tener un orgasmo claro. o no. Me parece que tiene que ver con eso, que también puede ser cultural. Uh-huh. Con esto de que la mujer no siente placer o no tiene el derecho de sentir el placer. Exacto. Y de conocerse a sí misma también. Tiene que ver con un poquito de cada cosa. Sí, para mí es como ahí, medio como un combo. Me encanta, me encanta que hablemos del orgasmo femenino en este día, acá con el testimonio de Barbie. ¡En vivo! ¡Exclusivo! Esto, como si estuviéramos entre casa, está saliendo en vivo por el Instagram. ¡Bien, divino! ¡Perfecto! Un saludito para el gato. ¡Un saludito para el gato! ¡Ah, mirá! ¡Gracias! Hablando de esto, ¡qué coincidencia! ¿Viste? ¿No? El día del gato. Está todo combinado. Era para que viniera, Barbie. Sí, viernes, agenda amiga, el día del gato y le, ya el, está. El día del orgasmo femenino. Ya está. La hacemos jugar a Barbie también. Barbie. Era mujer, ¿cómo dijiste? Mujer. Mujer. ¿Qué más? ¿Está viva? También está viva, sí. No es de San Luis. No es Puntana. No es Puntana. Sí. No. Es Argentina. Es Argentina. Argentina. Sí, es Argentina. Acá tenemos una preguntita, el 264-00-3011. Dice, ¿es artista? No. No, no es artista. Ay, ay, ¿deportista? Tampoco. No es deportista. No es, ¿es política? No. No es política. No es política. Bueno, ¿qué va, es? Se va tachando las opciones. Ya sé. Ay. Ay, no. No tiene nombre, no tiene nombre. No, mentira, no sé. No, es capaz. ¿Para qué es científica? No. Ah, porque pensé que iba a decir tipo la mina que está con lo del CONICET. Ah, muy buena, muy buena. No, la chica esa nada. Sí, sí, una genio, sí, sí. No, pensé que podía ser esa. No, no es. Claro, más visualizaciones que el gordo Dan. Claro. Querida, entonces se armó con la bióloga. Canto, aguante la bióloga. Bueno, chicas, sigamos pensando y la gente que está escuchando que nos escriba al 264-00-3011. Ya solamente con escribir están participando del premio del vale de los 10 mil pesos de la Feria Franca. Bien. Que en un ratito trae la Chine. Perfecto. Chine hoy se viene con todo. Viene con el litro de leche, viene con musiquita en vivo y con el premio del día. Se maneja, Chine. Más no le podemos. Sí, ya está, sí, muy de la casa. Sí, ya es muy un de montón. La casa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos a un temita musical. Gracias, Barbie. No, gracias, por favor, Barbie. Por participar placer. Y por tu testimonio. Bueno, no, por favor. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram arroba Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. La Cooperativa de Agua de Merlo es parte de nuestra historia. Nació con el pueblo y sigue siendo nuestra. Cada obra, cada mejora, cada esfuerzo es posible gracias al compromiso de la comunidad que entiende que el agua se cuida entre todos. Sigamos construyendo juntos, con conciencia, con unidad y memoria, la Cooperativa de Agua de Merlo, la de siempre, la de todos. Teléfonos 2656-407545 o si no nos encontrás en Poeta Agüero 760, Merlo, San Luis. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía es posible. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conilara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta.

cocina y yo le cocino. Un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino. Del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito. Como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira, ¿verdad? Compra esa gaita que hace calor. Mira, dale Colombia, dale Puerto Rico. Mira, mira. Minutos de las 10 de la mañana, acá seguimos en Identidad Comunitaria. Estamos en aire fresco hasta las 12 del mediodía, en vivo y en directo, acompañándote en el Día del Orgasmo Femenino. Así que, chicas, ¡apa turca! ¡Buen día! ¡Buenos días! Dijimos la palabra mágica. ¡Tema interesante! De repente en la radio, y yo no me lo quiero perder. Soy re chusma, yo. Me parece. Yo quiero saber, ¿vio? Porque una, anatómicamente, hay cosas que no tiene, pero la curiosidad está. Ay, a mí me gustaría haber sido mujer, pero bueno, yo no salí así. Ojo que es el día del gato, y al gato con la curiosidad muchas veces no le ha ido muy bien, ¿eh? Y acá, gatos, hay un montón dando vueltas, rondando por acá, y está lleno de gatos. Bueno, Turca, ¿viniste con tu amigo también, que lo tenías el teléfono? Sí, está mi queridísimo, estimadísimo amigo Rogelio. Rogelio, ¿nos escuchas? Muy buenos días a toda la audiencia, estoy contentísimo con este día. Hola, Rogelio. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Turquita, Pamela, Jorgito, ahí en el piso, saludo al operador. Acá estamos, te saludamos todos. Rogelio, especialista, nuestro sexólogo experimentado. Sí, o sea, yo tengo bastante teoría, ¿viste? O sea, estudio, faltaría un poquito de práctica, pero tengo datos concretos, o sea, soy un estudioso del tema. Bien, me gusta. Con el tema del orgasmo femenino, ¿es un tema que abordaste en tus estudios? ¿Pudiste profundizar? El la verdad que sí, es un tema que me inquieta bastante porque, o sea, los cuerpos son diferentes, hombre y mujer, lo sabemos todos, sí. Pero lo que tiene el orgasmo femenino es que no se produce por una sola causa, podríamos decirlo. Ajá. ¿Se entiende? Bien. O sea, puede haber distintas formas de acceder a un orgasmo femenino. Ah, qué interesante. ¿Sí? Eso. A ver, a ver. Sí, sí, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, primero que nada, yo soy un tipo, viste, a mí me gusta derribar mitos, así como, o sea, contar las verdades como son. Claro. O sea, no quiero decir mentiras a la audiencia. Bien. El orgasmo femenino no solo ocurre a través de la penetración. Ah, qué interesante, ¿sí? Rogelio, eso que ya arrancó con todo, Rogelio. Es verdad eso, Rogelio. Sí. ¿Sabés por qué? Porque yo últimamente voy ahí a Identia, me pongo contestatario, digo, bueno, la historia, ¿quién la escribe, no? Entonces también es algo que hay que hablar, porque ha cambiado, es una visión patriarcal pensar que la sexualidad femenina solo se centra en el falocentrismo. Claro. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Pero claro, Rogelio. O sea, realmente estamos todos locos. Hay otras formas de llegar al placer, ¿no? Las mujeres tenemos varias formas. Tenés razón, Rogelio. Vos sabés que yo tengo una amiga, a ver si vos me sacás esta duda que tengo. Tengo una amiga que en verano, ¿viste en las piletas esas que se van llenando solas, que sale un chorro que va entrando todo el tiempo? ¿Entendés lo que te digo? Ah, sí, bueno, sí. Dicen que pone... Les recomiendo las termas de balde. Que se acomodan así, que se acomoda ahí como para quedar, digamos, como en contacto con ese chorro de agua y que así puede tener orgasmo, ¿es verdad? Totalmente, totalmente. Y vos sabés, te voy a hablar de algo más fisiológico. O sea, la excitación... o sea, es una excitación y una meseta. Se siente como que si, entre comillas, ¿no? La sangre va llenando los vasos sanguíneos de la pelvis, la vulva y el clítoris. Uh-huh. Imagínate todas estas cuestiones físicas que pasan en el cuerpo, ¿no? Realmente es un universo fantástico la mujer. A mí me alucina totalmente. Muy buena. Rogelio, ¿vos tenés otros ejemplos concretos para pensar cómo podemos llegar al placer? Bueno, acá la turca nos tiró una data que está buena. ¿Qué otras maneras podemos tener? ¿Cómo podemos experimentar para facilitar el orgasmo femenino? Y mira, yo últimamente, en mis últimos años, apuesto mucho a la autogestión. Bien. O sea, soy un tipo así autogestivo, bien. ¿Me entendés? Muy bien. Entonces, quiero proponer esto, que para que exista un orgasmo femenino, no hace falta que esté un otro, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, sea cual sea su deseo sexual, ¿no? Sino que puede ser algo así como un autoservice, ¿no? Porque es algo cuestión de salud, ¿me entendés? Claro, que es gratis, está a mano, digamos. Sí. No tenés que... Exacto, no exacto. Dependés de nadie. Es que es una práctica, ¿me entendés? Y claro. Es saludable. También viste esto que yo estuve escuchando recién en Barbie, viste esto también de los años. Es cierto que un Mac conociéndose cada vez más el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero también no hay que limitarse, porque yo, por ejemplo... Estuve en una charla con mamá y le dije, mamá, claro, seguís viviendo decime, con tu mamá, Rogelio, ¿no? Sigo viviendo con mamá. Bien. Y quiero su felicidad, entonces le dije, mamá, decime, ¿vos te masturbás? Así de una le dije. ¿Le preguntaste de una a tu vieja eso? Me muero. Sí, porque yo quiero su felicidad, ¿me entendés? Entonces, claro. Y la vieja me dijo que no. No sé. Entonces si, no. Empezamos a hablar el tema, le hice un regalito de un juguetito para el cumpleaños. Y no sabés, ahora amanece diferente. Bien, ahí. No sé, te lleva los mates más ricos, ya no se le lavan. Ve la vida de otra manera. Cosas. Y bueno. Sobre los juguetitos que acabas de nombrar, ¿está bueno sí. decir que una mujer pueda tener sus juguetitos para experimentar todos esos placercitos que te da la vida? Lo recomiendo totalmente y me gustaría que también cambiemos un poquito el concepto de lo que sería el juguete, porque viste, comúnmente podemos decirlo, entre comillas, se le llama consolador. Sí. Y a mí me gustaría más que, digamos, le podríamos poner tipo Power Rangers. Claro. ¿Entendés? Como, claro. Está bueno. Tipo, está... otro tipo de juguetes. Claro. Que no sea más un consuelo. Y vos tenés juguetes de los Power Rangers, tiene el traje rojo, el traje amarillo, el rosado, ¿me entendés? Y no es un consuelo, sino es una práctica, como decía antes, de auto-observarse y compartir las experiencias colectivas. Porque eso es lo importante de este día, hablar de estos temas. Totalmente, seguro. Rogelio. Qué importante toda la data que nos está en gestión. Los juguetitos, charlarlo con la mami también. A ver qué pasa sí, ahí. Sí, sí, con esta... la amiga, con la vecina, claro, todo, con todo, todo el mundo. No hay edad para esto, ¿verdad, Rogelio? No hay edad, quiero decir que a mi manera de ver es un acto subjetivo, porque nadie te puede venir a enseñar cómo se hace, ajá, cómo se tiene, sino es también el acto mismo y qué cosas pasan en ese acto, ¿no? Cambia la respiración, las contracciones musculares, las expresiones de placer, hay cosas verbales y físicas que suceden. Uh-huh. Porque te tiro una data, Pamelita, ver, una tire, data tire. Curiosa, Pamelita. A ver. Mira, la vulva, porque a mí me gusta llamarle así, la vulva tiene 6.000 a 8.000 terminaciones nerviosas. Muchísimas. Que al ser estimuladas causan placer. Uh-huh. O sea, imagínate, imagínate, es un parque de diversión eso. Claro, escuchame. Placer por 8.000. Claro. Imagínate, y a la mano, ¿viste? Es una cuestión también de, por ejemplo, vos decís, situación país, te amargaste, pumba, vas a tu casa y si me encuentro conmigo misma, ¿no? Conmigo misma, claro. me hago un mimo, es así la vida, ¿no? También es algo que hay terapia, que cambiar esta Rogelio. Cuestión de ligar el placer y a lo vincular, ¿no? O sea, claro. El placer hay que hacerse cargo cada uno, sea la cosa que haga. Te dé placer tomar mate, te dé placer ir a la radio, te dé placer lo que vos quieras. Bien. ¿Sí? Bien. Rogelio, te quería preguntar de los orgasmos fingidos. ¿Qué pasa con eso? Ah, temazo, temazo. Temón. ¿Por qué una mujer puede fingir un orgasmo? ¿Te das cuenta vos ahí? Y... claro que te das cuenta, pero bueno, es triste porque no hace falta, le decimos a esas personas que no hace falta, que apuesten, en vez del acting, de hacer eso, apuesten a vivir realmente lo que siente ese personaje de esa noche, ¿sí? Bien, conviene más ahí consejo. Decirlo, manifestar. Hablarlo, investigarlo, manifestarlo, ¿sí? O sea, es esto que decía Barbie un poco antes, esto de también tener un buen diálogo, una comunicación, porque a veces también ligamos la sexualidad solamente así, o sea, la sexualidad involucra un montón de cuestiones que tienen que ver con la sensualidad, con la sensibilidad, ¿sí? O sea, no sé, me parece que con la conexión de ese momento, ¿no? ¿Cómo nos viene a mover las ideas, Rogelio, nuestro sexólogo especialista en este día, para quien recién prende la radio, que sepa que estamos hablando, hoy es el día del orgasmo femenino, y Rogelio nos está tirando una data impresionante. Ahora, tengo otra pregunta, Rogelio. ¿Viste que diga. En el acto en sí, entre un hombre y una mujer, se produce el coito, y cada uno, tanto el hombre como la mujer, tienen tiempos diferentes para llegar a un orgasmo? Así es. ¿Generalmente el tiempo de la mujer es como más lento o eso puede variar? No me gustaría llamarle lento el tiempo, sino otro ritmo, podríamos decirlo, ¿no? Otro ritmo. O sea, la mujer también requiere como de esa estimulación, como te decía antes, de estas terminaciones nerviosas, y los hombres somos más, viste, más por ahí nos sale más el simio, viste, queremos ahí nomás, tum, pum, pum, y no, hermano, no es así, ¿entendés? Hay que sentirlo, hay que disfrutarlo, esa es una que previa, se llama, digamos, también. El momento previo, ¿viste? Claro. El momento cuando voy a decir, voy a hacer la previa. Uh-huh. Claro, es todo un momento para para disfrutar, ¿no? Para desarrollar. Sí. Si no, muy aburrido, tumba, chal, claro. Ya, ahí, voy, bam, ¿me entendés? También otra cosa, sea, es como que el hombre de repente ya tuvo su orgasmo y la energía se le baja, no sirve para nada, después queda ahí tirado y vos tenés, correte, por favor. ¿Entendés? Como que, y la mujer, no, por más que haya llegado al orgasmo, yo siento como que sigue teniendo esa energía así como infinita. No se acaba ahí, claro. Claro, sigue, como que sigue, tiene una energía que no se acaba. Es una problemática esto, porque hemos sido criados en una cultura patriarcal, entonces también está eso de la mujer como complaciendo al hombre. Claro. Y bueno, es algo que tenemos que cuestionarnos todos, hombres, bueno, mujeres, ¿qué queremos, no? De nuestros cuerpos, de nuestra naturaleza sexual. Yo estuve... sí. O sea, hoy en día tiene que cambiar un poco la visión. Claro, claro, ¿no? Recordaba algunas clases presenciales que yo vi de acá del profe Rogelio, y con cosas muy concretas de masajitos, por ejemplo, que usted enseña a hacer. Y sí, yo tengo mis mantras, ¿viste? O sea, le tiro esa data a la gente. El singi singi, el roco roco desenroco. O sea, son datitas, ¿viste? Que te ayudan en ese momento. Una ayuda a memoria sería. Claro, exactamente. ¿Eso se puede contar ahora en la radio o hay que verlo? Son imágenes gráficas, pero sí, cada uno en sus casas podemos hacer una práctica, si te parece. Vale. Ahí va, muy interesante. Me gusta también cuando Rogelio dibuja la vagina, dibuja el pene y genera sensaciones, sí, ¿no? Porque hay ahí el tema de los tamaños, ¿viste? Que es muy debatido. Es tremendo eso. Es tremendo. Tiene que ver porque el hombre también es castigado por la cultura patriarcal, ¿me entendés? Claro. O sea, vamos al baño y nos medimos los pitos. ¿Cómo es eso? Claro. O sea, traumatizante. Nadie tiene el mismo cuerpo que el otro. Somos incomparables. Totalmente, sí. Ayuda mucho. Las clases presenciales de Rogelio son muy educativas, muy muy didácticas también. Muchas gracias, Pamelita. Sí, no, ya no. 15 años en el aula. Claro, bueno, 15 años. Rogelio además termina repartiendo preservativos, porque bueno, eso, por supuesto, sí, que está a favor del placer. Sí, tengo una amiga infectóloga que le mando un besito, sí, porque siempre ella me llama y me dice, Rogelio, tengo unas cajitas y bueno... yo he logrado juntar, ¿viste? Pero ahora está muy jodida la salud pública. Todo lo que es método anticonceptivo, todo lo que es educación sexual, todo eso, ¿viste? Que está avanzando en la derecha vorazmente. Claro, claro, Rogelio. Pero yo calculo que la gente de la derecha también se toquetea. ¿Qué pensás vos, Rogelio? Y que me pones en un brete, pero para mí un toque frígido son. Si le pegas a un jubilado, no tenés corazón, hermano. Tenés razón, menos vas a llegar a un orgasmo, mira. Escuchame, claro, no sabés de lo que trata la vida, me parece. Sí, ¿no? Es un todo integral, ¿no? A donde uno pone las energías y el placer. Seguro. Muy así bueno, es, así Rogelio, es. Tremenda clase, la verdad que un gustazo. No sé si quedó alguna sugerencia más para hacer en este Día del Orgasmo Femenino. Bueno, a mí me gustaría despedirme con un poema, si puede ser. Ay, encima es romántico. ¿Te podemos poner algo de fondo, alguna cancioncita de fondo? ¿Puede ser, Rogelio? Sí. Si querés, ahí me despido ya y le agradezco esta comunicación, porque no fui a la radio y se ve que estaba extrañando el micrófono. Sí, te extrañamos muchísimo acá por la radio, así que si querés venirte el día lunes, te vamos a esperar acá en la emisora. Así que las puertas de la radio siempre siguen estando abiertas. Ahí te ponemos una musiquita, así que, Rogelio. Una última. Hoy a la noche vamos a ver a Norma. No sé si Rogelio va... Entradas agotadísimas. No, me encanta. ¿En serio? Así que estamos... Sí, un éxito total, Norma. Éxito rotundo. Bueno, ahí la vamos a ver, algunos ya la vieron y otros la vamos a ver hoy a la noche. Norma ahí en Escenativa. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por apoyar el Teatro Independiente. Obvio. Voy con la poesía. Dale. Vaya nomás. Gracias, Rogelio. Gracias. Un saludo, Turquita, abrazo. Ya nos vamos a encontrar. Sí, así corazón. Dice. A ver, dale con ese poema. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa.

a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Horas 35 minutos y seguimos recibiendo gente en este viernes tan movidito, en aire fresco. Nos visita hoy Fede Gianotti. Bienvenido, Fede. ¿Cómo Hola, estás? Muy bien, muchas gracias. Ese juego que lo veo muy de películas chinas, me encantó, porque tengo, viste, por ahí me gustan las películas de artes marciales, ahí va. Bien chinas, así que son medios desopilantes. Y siempre veo que tienen este tipo de tableros y estos juegos raros. Este sí. se llama Go. Acá, bueno, tengo que se ven las imágenes, quizás no los que escuchan, pero se traje el tablero. Es esa típica escena de justamente de las películas, que están los dos sentados o las dos sentadas en una mesa cuadrada en el piso, sí, y están ahí pensando horas delante de un tablero semivacío. Bueno, eso es el Go. ¿Tiene que ver con estrategia? Sí, sube completamente. Es un juego de estrategia, digamos que se asemeja un poco al ajedrez, que es nuestro juego de estrategia de referencia, nosotros digo occidentales, y este es el oriental, que se juega mucho, se juega en las plazas, como nosotros tenemos el tablerito de ajedrez ahí armado, ellos tienen el tablero de Go. Solo que, bueno, es más antiguo que el ajedrez, tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Wow. Y nació en China. Hay muchas leyendas ahí hermosas sobre la creación. Y como muchas cosas de China, se hizo popular en Japón, que fue siempre como el nexo de más de expansión. Entonces, hoy en día se juega mucho en China, pero también en Japón y en Corea del Sur, que son los más fuertes en este momento en nivel profesional. Después, en Occidente, se hizo muy popular con Internet, porque se juega online. Yo entro en la computadora a la noche y juego contra un ruso, juego contra así. Y el otro día jugué contra un filipino, porque está la banderita ahí. Y nada, siempre te decías muy buena partida, qué sé yo, está buena. Muy buena. Sí. ¿Y cómo aprendiste a jugar? ¿Cómo te llegó el juego a vos? Me encanta ese imaginario de oriental, ¿viste? Y no recuerdo bien, o sea, como que lo tenía ahí presente. Y después una exnovia me regaló el tablero con un libro que es de Fernando Aguilar, que es el jugador argentino así referencia mundial, que, bueno, tiene no sé cuántos años tiene, 60 y pico, creo. Que, bueno, en Argentina hay una tradición de Go bastante importante desde los años 60, que fue el primer jugador amateur en ganarle a un profesional. Este argentino. Así que, bueno, escribió un libro es un apasionado de la enseñanza. O sea, desde el nivel cero él te enseña y sigue enseñando desde hace 50 años, enseña, es impresionante. ¿Vos aprendiste así estudiándolo? Claro, y entonces el regalo era el tablero con las fichas, que se les dice piedras, y el libro de Fernando Aguilar para principiantes, así que medio autodidacta, ¿viste? Y después se me ocurrió, porque estaba ahí en Los Molles, en el monte, después además la cuarentena y eso, no tenía nadie con quien jugar. Y dije, bueno, voy a hacer un taller de Go para que tenga algún adversario, algún rival. Le enseño y después juego. Yo sabía que es un juego un poco complejo, es medio contracultural hoy en día estar pensando 15 minutos en algo. Entonces, yo sabía que la gente se iba a bajar. La cultura del ya, todo rapidito, sí, claro. Sí. Y del no pensar, ¿no? No pensar. Entonces, bueno, primero hice el taller en la Biblia de los Molles en 2021 y un exitazo total. El primero, 15 personas. El segundo, 8. El tercero, 4. Y ahí quedamos, 4. Y bueno, se mantuvo el taller y ahí de a poquito empecé a jugar. Y hace 4 años que doy taller, así como que le agarré así. No soy un gran jugador, claramente, porque para ser gran jugador necesitas años, pero me gusta mucho enseñarlo así y difundirlo y transmitirlo. Muy Federico, bueno. Discúlpame, ahora que estás acá acompañándonos en vivo, la gente también nos está viendo por Instagram, nos puede seguir a través de @identidadcomunitaria. Los que nos están viendo ahora en este momento, le queremos comentar a los que nos siguen a través de la camarita, es que, bueno, vos nos trajiste el juego acá en persona, así que sí. A los que nos están escuchando, tienen la posibilidad de vernos y un poco entender de qué se trata lo que nos está explicando. Claro, ¿no? Claro. También veo que el tablero es bastante grande. Como sí. No es fácil de transportar, ¿no? Sí. Bueno, este es un tablero, este que está en imagen, es una adaptación, es un tablero aún más grande para que se vea. Es como el pizarrón en el taller. Con este enseñás. Con este voy enseñando las cosas básicas. El tablero se juega es de madera y se juega así horizontalmente, pero este, como tiene las fichas magnéticas, permite que todo el mundo lo vea como si fuese un pizarrón, ¿no? Claro. Entonces, este es el tablero tradicional, digamos. Después hay varias medidas, pero el tablero tradicional efectivamente es muy grande, es de 19 por 19, ¿sí? Y sí. Empieza con el tablero vacío. Y una de las cosas interesantes de este juego es que... Si querés, llévatelo al micrófono ahí, así. ¿Cuántas fichas o piedras lleva? Claro, eso mismo iba a comentar. Bueno, no voy a llegar a sacar todo. El asistente acá... Si no le cambiamos de micrófono, ¿te parece? Que hace menos ruido. Dale, ahí le cambiamos. Espera. O le podemos ayudar a sacar la ficha. Sí. Todo esto es en vivo, entonces para quien solo está escuchando la radio, contarles que Fede, que nos trajo el tablero, está intentando sacar todas las fichitas. Mientras cambia el micrófono. Y mientras nos cuenta también cómo es este juego de... El juego se llama Go. Go. ¿Que tiene algún significado, Go? Muy buena pregunta. Quiere decir el juego de rodear. El juego de rodear. Entonces, efectivamente, lo que tenés, el objetivo es rodear, ya sea una parte del tablero, sí, o al rival, al adversario, y lograr una captura. Ah, espectacular. Se está haciendo la magia de que sí. Se alarga el cablecito para que se pueda mover un poquito más, Fede. Entonces, arrancás con el tablero vacío, y una de las cosas lindas es que uno tiene fichas negras y otro tiene fichas blancas. Y sí, y valen lo mismo. Perfecto, todo esto se va construyendo, chicos. Es así. No es magia. No es magia. Fichas negras y fichas blancas. Fichas negras y fichas blancas. Y, por ejemplo, o sea, si hacemos la comparación con el ajedrez, no tienen un valor diferente, son todas iguales. Uh-huh. Entonces son como, justamente como es un juego de estrategia, serían como soldaditos y no hay un rey. Entonces ahí ya diferencia del ajedrez esta idea de matar al rey, que es, bueno, muy occidental, muy uh-huh. agresiva, muy violenta. Acá es este pensamiento más oriental, más de búsqueda de un equilibrio, uh-huh. más bien. Entonces uno tiene que tratar de tener la mitad del tablero, quiere decir la mitad del territorio, más un puntito. Un poquitito más le tratas de sacar al otro. Ajá, ese sí. Es el objetivo del juego. Y al hacer el territorio es muy simple. Vos ponés las piedras. O sea, evidentemente le toca primero a negro, después juega a blanco y así. Y Acá estoy solo, bueno, voy a hacer las es cosas. Es un tablero bien. Que tiene un montón de cuadraditos que sí. Tiene arriba tiene letras. De 19 por 19 es el bien, tablero. Bien, 19 por 19. Arriba tiene letras y a los costados tiene números. Exactamente. No sé si eso tiene algo que ver. Son las coordenadas como para ir ubicándote y capaz y analizar la jugada, decir, bueno, jugué en D16 y así. Bien. Y ahí vos ponés la ficha entre en la cruz, digamos. Claro. Claro, que, en vez de y poner... comunicás esos cuatro cuadraditos serían de esa pieza, de esa ficha. Exactamente. Entonces, al poner una piedra en el tablero, vos vas cercando, delimitando una parte y haces tu territorio. Y son puntos. Así, por ejemplo, si yo pongo dos piedras en la esquina es mía. Empieza a ser mía. Claro. Y ahí, o sea, tenés una determinada cantidad de puntos. O sea que todo lo que está entre A y el 16 hasta la D sería A, B, C, D, todo ese sería tuyo. Ya. Exactamente. Y después le toca a Blanco y Blanco tiene que tratar de tener un poco más que el otro y así es que se va construyendo el juego. Súmense en el Instagram, así lo pueden ver y entienden de qué estamos hablando. ¿Se comen piezas en este juego? Claro. Sí, lo mismo del... Por eso ahí empieza como la confrontación, porque no termina... de ser un juego de estrategia, un juego de guerra. Se piensa que el arte de la guerra de Sun Tzu fue inspirado en el Go. Muy así bueno. Que, bueno, lo mismo que tenés que rodear territorio, que tenés que rodear un espacio vacío, también podés rodear al adversario si se te acerca mucho, ¿sí? Y lo haces de la misma manera, rodeándolo arriba, abajo, izquierda y derecha. Acá si le tocase jugar a negro, juega abajo y captura y se la queda. Cada vez que jugás, ¿ponés una pieza? Una sola. Una sí. Sola pieza. Entonces, y siempre se va alternando un negro a un blanco. Claro, arrancan las negras y después le toca a blanco. Y entonces es interesante, o sea, tiene todo un aspecto filosófico muy, muy interesante el juego, que no podés, por ejemplo, hacer todo. No podés abarcar, o sea, vos te querés llevar todo y tenés que aprender a... tenés solo un movimiento que hacer. ¿Qué haces con ese movimiento? Entonces es tratar de aprovecharlo lo máximo posible, que es el concepto de eficiencia, se llama, ¿sí? Uh-huh. Entonces vas viendo, tratando de abarcar con una sola piedra la máxima cantidad de territorio y también tratando de no acercarte tanto al otro porque tenés el riesgo de ser rodeado también. Entonces está esa búsqueda constante de equilibrio. Y cuando uno rodea al otro, tiene que salir esa pieza del tablero. Sí, la que es capturada. Es capturada. El objetivo del juego, al revés del ajedrez, no es capturar al otro. Tenés que aprender, es un juego de diálogo, se dice muchas veces que es un diálogo con las manos, porque es un juego en silencio. No es el objetivo capturar y destruir al otro, sino de tener un poco más de territorio que el otro. Bien. ¿Sí? Entonces, el otro va a existir, va a estar siempre. Vos tenés que aceptar que después de que juegues vos, va a jugar el otro y algo te va a hacer. Lo tenés que aceptar, agradecerle y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Con flexibilidad, con adaptación. ¿Tenés tableros para regalar, Fede? Porque podríamos regalarle algo de estos juegos a alguna gente, ¿no? Yo lo que prefiero regalar es capaz un cursito, sí. Está que bueno vengan, eso. Que vengan, que la primera clase es gratis, para que descubran el juego, porque si tienen el tablero y no saben jugar, claro. Además ya tienen los rivales ahí que ya están aprendidos, tienen un montón de cositas para disfrutar. Estamos los jueves a las 5 de la tarde en la Biblioteca Güero, de 5 a 7, bien. Todos los jueves. Ese es el taller de Go. Yo les quería contar algo también, por eso venía especialmente hoy, es que la semana que viene nos vamos a competir al torneo argentino de Go. ¿Dónde es? Es en Río Cuarto, que por primera vez está fuera de Buenos Aires, así que es todo un acontecimiento y estamos viviendo un momento muy lindo el Go en Argentina, porque hay una camada de jóvenes, muy jóvenes, de sub-18 que la están rompiendo, incluido uno nuestro, Nahuel, Nahuel Caferri, hijo de los Tricletas allá de Los Molles, que bueno, fue uno de mis primeros alumnos, ahí les contaba de la Biblia de Los Molles en 2021, bueno, desde ese entonces, y ahora fue elegido para la selección argentina sub-18 para ir al Mundial de Go en China. Espectacular. ¿Te vas a China, Fede? No, él se va, yo me quedo. Tenemos que entrevistarlo a Nahuel antes de que totalmente. Se vaya. Sí, espectacular. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? ¿18 años tiene? Sí, tiene 17. 17 así años. Que, el año pasado casi va, porque es la segunda vez que va a la selección argentina, así que por eso les digo que estamos muy bien a nivel internacional. El año pasado quedó ahí a las puertas por nada, perdió una partida que no tenía que perder y bueno, se dio así, pero perseveró y este año se va a China en octubre. Bueno, eso es en octubre, pero ahora la semana que viene vamos a Río Cuarto a competir. Viene Nahuel también y somos cinco. Somos cinco que compiten de acá de San Luis. ¿De San Luis? Sí, bien. De Merlo y de Los Molles. Qué bueno, así o sea, que de todo San Luis los representantes están acá, en este sí, territorio. Sí, somos de Merlo el club de Go de San Luis, que bueno, por eso invitamos a todos a participar, a que se sumen, tenemos logo nuevo, estamos espectacular. Creciendo. ¿Cómo hay redes? ¿Se pueden contactar? Sí, ¿dónde los pueden ubicar? Desde en la red de la Biblioteca Agüero, también mi Instagram, FedeGlobos, @FedeGlobos. Y estoy pronto a hacer el Instagram del Club de Go de San Luis. Que lo va voy crecer. A hacer así. Espectacular. Se pueden comunicar. ¿Ventajas de este juego, Fede? Sí, lo que les decía antes, de la capacidad o la recuperación de la capacidad de concentración que hemos perdido en esta era TikTok. De poder concentrarse, así que sobre todo para las infancias, para las adolescencias, parar un poco, cuesta un montón, es como volver a agarrar un libro y concentrarse claro. Ahí, pero si te hace mucho bien, te hace mucho bien estar ahí y pensar solo en eso, en dónde tengo que poner la piedrita, sí. Y bueno, y desarrolla muchísimo la capacidad lógica, el pensamiento matemático. Y después, una vez que te vas jugando y empezás a ver Go por todas partes, porque está muy inspirado, como todo la filosofía oriental, la filosofía china, en los principios de naturaleza, entonces empezás a pensar en clave de Go y ves decisiones que tenés que tomar y decís, avanzo, retrocedo. Claro, lo ves como si fuese sí. El juego, un tablero, te ves tu vida como un tablero. Y sí. Ahí así con el momento estratégico de tomar decisiones, y siempre lo mejor es la mesura, bueno, no sé si estamos en un momento de mesura, hay bastante descontrol y todo, pero sin embargo creo que está buena la mesura de parar un poco y a ver cuál es la mejor decisión que tomar, y bueno, eso está en el Go. Eso está en el Go, claramente. Buenísimo. Acá hay mensajitos que dice, aguante Fede, aguante Los Molles. ¿Cómo que no se puede hacer todo? Compren las rifas para Nahuel, dice. Claro, te iba a preguntar, porque el viaje de Nahuel a China es autogestionado. Claro, exactamente. En parte, o sea, al ser seleccionados ahí en el para competir, tienen cubierto todo el alojamiento allá. Las comidas, entiendo, pero solo la mitad del pasaje aéreo, que a China es, bueno, dar la vuelta sale al mundo. Es mucho, pero sí. Entonces, bueno, tienen la mitad cubierta. Tienen la mitad cubierta y la otra mitad está organizando una rifa que va a salir a final de mes, así que también compren ahí la rifa para Nahuel, que en Identia la han compartido, así que ya está pronto a salir el sorteo para que pueda viajar. Espectacular, los sí, últimos sí. Numeritos, apostarle ahí. Bueno, súper interesante toda la experiencia. Preguntarte, Fede, también si esto está armado como si fuera una liga, no sé cómo se organizan a nivel nacional, ¿cómo es? Claro, hay una asociación argentina de Go que es muy, muy activa y... Sí. Y perdón. Y organiza estos torneos. Este torneo argentino se juega una vez por año. donde se juntan todos los goístas argentinos y se decide quién va a representar a Argentina en el Mundial, uh-huh. en el Mundial general, el ganador. Pero para la mayoría es un tema de encontrarse, son 3 días de competencia, así que es re lindo estar ahí hablando y jugando con otras personas de otros lados, ahí reunirse. Y bueno, después durante el año hay distintas competencias virtuales o presenciales, siempre con ánimos de compartir, ¿eh? Hay uh-huh. muy poca rivalidad y competencia, no te permite el juego tratar de, o sea, obviamente que querés ganar, pero más querés aprender todo el tiempo, claro. porque hay tanta complejidad en el juego que siempre descubrís algo nuevo. El disfrute de jugar, sí, ¿no? Más sí, que nada sí. tiene que ver con eso. Y en general las edades son más bien pibes, gente grande. Más bien gente grande y lo que contaba ahora, que hay una nueva generación hermosa y un Messi del Go argentino que promete muchísimo. Bien, realmente, ¿de dónde y es? Es de Mendoza. Ajá. Entonces, Manu se llama Manu Sarruf. Que realmente ahora, por ejemplo, yo es la primera vez que lo voy a ver en vivo, vi varias partidas online de él, así admirando su juego, porque tiene como una simpleza para jugar y le gana a todos. Mirá. Entonces es una combinación muy linda que te permite aprender mucho y ahora lo voy a ver en vivo por primera vez. Y no sé qué va a pasar ahora en el torneo argentino. Viene justamente Fernando Aguilar también, el es una leyenda del Go. Mentor. Sí, sí, sí. Y nada, yo espero que se haya una final Manu contra Fernando. Está sucediendo eso, como un cambio generacional hermoso y ahí estaremos. Así que es como bueno. bastante emocionante. Qué todo. Bueno. Bueno, mucha suerte ahí, ¿no? A disfrutar. Después nos pueden mandar fotitos y sí, demás. Sí. ¿Se puede seguir en vivo por alguna página? Sí, sí. Se siguen un poco las partidas. Yo voy a ir a estar compartiendo. Voy a ver si me da para hacer un blogcito ahí con el desde el Instagram que crearé y bueno, lo que pasa es que estoy jugando al mismo tiempo. Claro, entonces, todo a la vez, se complica. Se juegan todos al mismo tiempo, a veces tenés suerte y terminás la partida antes, entonces puedes ir a chusmear las otras, pero la verdad que las partidas demoran 2 horas en torneo, cuando terminás de jugar necesitas, no sé, abrazar un pajarito, claro. Algo. Re cansado, viste, tanto sí, pensar. Sí, sí, es una concentración, pero bueno, es una satisfacción. Es medio adictivo el juego. Tiene medio, mijo. que bueno, que decís, uy, mirá todo, ¿para qué pensé tanto tiempo? Y decís, bueno, estoy listo para empezar de nuevo. Bien. Muy bueno, felicitaciones, gracias por compartirnos este mundo para muchos desconocidos. Sí, ¿no? Sí, y invito muchísimo a que se sumen a jugar, a probar, a ver qué pasa. Los jueves, entonces, 17 horas, acá sí. en la Biblia Antonio Esteban Agüero, los talleres de Go. Exactamente, hacemos una parte teórica y después a jugar. Bueno, espectacular. Buenísimo. Bueno, Fede, muchas gracias por venir. Bueno, gracias me gustó. A ustedes. Es algo que me llama mucho la atención también el juego, siempre como que me llamó la atención. Sí, sí, por sí. ejemplo, el ajedrez no me gusta tampoco, ¿eh? Sé cómo se mueven las piezas y todo, pero nunca me terminó de atrapar. Me parece como muy bélico, y es esa es la sensación que me queda, ¿no? Claro. De comer, de matar, de ganar, de no sé, no me gusta que sea tan bélico. ¿Animaste al Go, Nero? Puede ser que el Go me llame más. Te atrape. Sí, sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Genial. ¿Lo hacemos jugar un poquito nosotros a Fede? Te vamos a hacer jugar de otra manera ahora. Ahora, mira, nuestro juego es adivinar el personaje que tenemos. El juego de los viernes. Otro yete acá tenemos. Tenemos algunas pistas ya que fueron tirando, preguntas. Trataron de acertar que nos queda una hora de programa todavía. Uy. Yo solo puedo decir sí o no. Exacto. Bien, sí. Y sabemos que es mujer, que no es de San Luis, pero es argentina. No es artista, no es política. No es deportista. No es deportista. Es de San Luis, pero no es argentina. No es de San Luis. No es de San Luis, pero es argentina. Y es mujer. Y no es deportista. No es ni deportista ni política. No tiramos otro rubro. Política, deportista y... No es escritora. No. No es escritora. ¿Es científica? ¿Puedo preguntar yo? Ah, ¿científica? Es científica. También preguntó Barbie. Barbie, eso. Ay, no es cierto, científica. No es científica. No es científica ahora que estamos muy con el streaming del CONICET, viste, a pleno. ¿Juega algo? Chan. ¿Es juguetona? Hoy es el día del orgasmo femenino también, ¿eh? Sí, ponele que es juguetona. Es re juguetona. Es re juguetona. Sí. La, si tenés alguien nombre, de acá de la mesa, a ver, la estuvo con ella presencialmente. No. Ay, esa pregunta. ¿Quién habrá estado pensando? Bueno, no, capaz era no. Alguien mucho más cercano. Claro, no. Claro. Podía ser, pero no. Pero no. Nos falta todavía ver de qué rubro es. Claro, y ahí, ¿no? ahí es todo más fácil. Esperá, que las tres principales cosas... Te sacamos el hoy. Esperen, repitan cómo era entonces. No mujer, era política. No mujer, es política, no es artista, no es deportista, es juguetona. Sí. ¿Es política? No. No es ¿sale política? ¿En la tele o en la radio frecuentemente? Sí. ¡Apa! ¡Apa la papa! ¿Es conductora? Sí. Bueno, mirá, ¿sabés no qué? Será la... No ojo, sé. Ojo con decir nombres. No, iba a decir... No, iba a decir. Tiraron también una u otra, ¿no? Sale en tele y radio. Acá nos lleva un mensajito. Yo no dije lo cuál. Que pasa que el mensajito que nos llega del oyente, de Jorge, de Piedra Blanca, dice, sí. ¿Qué edad tiene? Pero recordemos que la consigna es hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Claro. Entonces hay que arriesgar ahí una edad o una estimación. Decí, Jorge, cuántos años tenés y te claro. Puedo decir si es más chica o más bien. Grande. Claro, que tire un número, claro. Edith. No, tampoco, estamos en la misma. No. Tira, arriesga, Jorge. No arriesga, arriesga. ¿Le gusta mucho la comida? Ay, no sé. Me cagaste, pero creo que comer tiene que comer esta mujer. Claro. Pará, que no. Se nos va. Bueno, se nos va. La gente que nos escriba, mirá, ya nos escribió Jorge, dice, ¿tiene 57 años? Para que lo googleo, querido. Bueno, nos queremos que ir a la pausa mientras googlea acá el negro si tiene 57 años claro. O no. Gracias, Fede. No. No tiene bien. 57 años. Si se te ocurre alguna preguntita, nos escribís, Fede, al 264-00-3011 y participás vos también del premio del día de hoy, que es el vale por 10 mil pesos de la Feria Franca, que en breve trae la Chini. Sí. Bueno, ya acá tiraron nombre directamente. Tiro esto y nos vamos a la pausa. Bueno. ¿Es Julia Mengolini? No. No es Julia Mengolini. Bien. Y no es la Chiqui tampoco, que la pensé. No. Tampoco. Por eso lo de la comida. Sí. Mirá, claro, no es la tampoco. Chiqui. No. Sigamos pensando entonces y escríbanos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono

murra, ¿sabes? Es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. 11 de la mañana, 11 minutos, estamos en este viernes transitando aire fresco y obviamente nuestra mesa de trabajo se sigue renovando como todos los días y hoy vamos a estar hablando con tres integrantes que en el día de ayer el Consejo Deliberante les estuvo haciendo un reconocimiento a Lúdicos de la Red, de las Sierras y para que nos comenten un poco más de qué se trata todo esto, lo tenemos aquí invitados en el estudio a Jessica Pandolfi, ¿bien? Pandolfelli, a Ezequiel Gutiérrez y a Pablo Pompalares. ¿Estamos bien ahí? Estamos bien, sí. Hola chicos, muy buenos días. Gracias todo por complicado. Estar en la mesa. No, gracias a ustedes. Los tres nombres, gracias por venir. Bueno, y además, como estamos cerquita del día del festejo del Día de la Niñez, una asocia niñez con juego. Pero no solamente los niños juegan, ¿verdad? No, no solamente. De hecho, cada vez hay más adultos que nos estamos sumando a esta movida de encontrarnos a jugar con el motivo de jugar. Uh-huh. También se puede jugar con otros motivos, como aprender, pero conocernos, ¿no? Por supuesto. Pero eso, que el motivo del adulto encontrarse sea jugar. Uh-huh. Y eso está como muy en auge ahora, me parece. Está buenísimo. Bueno, vamos a arrancar como por el principio para que nos cuenten un poquito más este proyecto que vienen realizando Lúdicos de las Sierras. ¿De qué se trata? Empezamos hace 2 años, uh-huh. El 2 de julio cumplimos justamente 2 años. Éramos 4 al principio que nos juntábamos en casa y nace con la idea de llevar acá a Merlo y a toda la zona la pasión y la oportunidad de encontrarnos a jugar tanto juegos tradicionales, como puede ser el ajedrez, el Scrabble, el TEG, como juegos modernos de estrategia, juegos más que se llaman tipo de party, digamos, más de relajación, de cómo decirlo, de previa, por decirlo de una manera. Encontrar a otros jugones, como les decimos, de la zona para eso, para compartir momentos de juego. Muy bueno. Y ustedes, a ver, ¿se conocían de otros lados? ¿Se conocieron acá? ¿Todos vienen de otros lados? La mayoría viene de otros lados, pero venimos de otros lados, me incluyo, pero nos conocimos acá. Uh-huh. Emiliano, que fue el creador, el que impulsó esto, que hoy no pudo estar, él empezó a contactarnos uno por uno, abrió un Instagram que se llama Lúdicos de las Sierras, todas con todas las S's presentes. Claro. No apto para santafesinos. No. Exacto. Y bueno, él empezó a contactarnos y dejó ese Instagram abierto, al que fuimos cayendo los jugones, digamos, y nos contactamos para sumarnos, y bueno, fue creciendo así el club. Está muy bueno, o sea, es un club de personas que se juntan a jugar. Sí, exacto. Como para traducirlo así. Tenemos otras voces acá, no sé quién quiere tomar la batuta. Sí, acá yo hablo. Bueno, yo a ella justamente la conocía de Buenos Aires, pues somos pareja, nos conocíamos allá y vinimos acá a Merlo. Bueno, yo en particular juego de mesa, juego ya desde chico. Ya de por sí, desde que era chico, tenía 13 años, empecé a dedicarme al ajedrez. Jugaba ajedrez en un club de ajedrez específicamente. Y ahí es donde hice muchos amigos, jugaba muchas competencias. Pero no conocía que había, por ejemplo, juegos más modernos. Uh-huh. Es decir, el ajedrez es un juego que se hizo hace miles de años. Y yo no conocía más que ajedrez, juego de la oca, damas y hasta ahí. Y después allá, digamos, en un profesorado en que estuve, había un taller donde daban ajedrez, es decir, había como un grupo de estudiantes ahí de esa universidad que jugaban al ajedrez y que después empezaron a mostrar que, además del ajedrez, había otros juegos que eran como modernos, juegos que eran de cartas, es decir, juegos que se habían hecho en los últimos 20 años aproximadamente. Me quedé con esa idea, después vino la pandemia, y ahí medio que nos quedamos todos en casa. Muy buen momento para jugar ese. Excelente. Sí. Claro. Sí, de hecho, bueno, ya de por sí, la pandemia, digamos, el ajedrez online se empezó a expandir. También el tema de los juegos de mesa para jugar en familia. La gente los empezó a sacar a mesa. Y después cuando vine a Merlo, era como que no había un espacio así que sea de juegos de mesa. Que me llamara la atención porque digo, capaz que alguno tiene que haber. Y ahí es cuando apareció Emiliano. Emiliano empezó a abrir el proyecto de hacer como un club, un grupo de juegos de mesa, que ahí es donde yo lo contacté. Y ahí, bueno, Emiliano mostró toda su ludoteca, se le dice. No, una ludoteca es como una biblioteca, claro, pero que en vez de libros tiene juegos de mesa. Uh-huh. Bueno, y ahí hay juegos, los juegos modernos hay de todo tipo. Hay uno moderno que ya tiene sus años, que es los 90, que es el Catán, que es un juego con algo de azar, con algo de dados, pero que también hay que tomar decisiones, hay como que construir todos unos caminos, una ciudad. Bueno, lo bueno de los juegos de mesa es que, bueno, como estaba mencionando acá Jessica, hay como para las distintas edades y distintos gustos también. Los juegos más party son los típicos juegos así que son como de previa, de una salida, ¿no? Es un grupo de amigos, antes de irse de fiesta o después, van y se ponen a jugar un juego de mesa que sea así cómico, por ejemplo, y ligero. Está bueno. Pues hay de todo. Después hay otros que son más estratégicos, que son más de tomar decisiones, de pensar. Hay para todos los gustos. Uh-huh. ¿Sabes qué? Un mensajito que nos llega acá de un oyente, de Pablo, que nos dice: el Emiliano que fundó el grupo es suscriptor y se ganó las cervezas la semana pasada, porque ahora todas las semanas sorteamos algo para quienes se suscriben acá a Identidad Comunitaria, y mira, fue el ganador de la cerveza. Un jugador nato el tipo. Sí, juega todo. Muy bueno, juega todo. ¿Cómo llegaste vos, Pablo? Bueno, yo... cuando llegué a Merlo, tampoco conocí a nadie que esté en este mundo de los juegos de mesa, y empecé a armar un grupito dentro del ámbito laboral donde yo vine a trabajar, evangelizando, por decirlo de alguna forma, de a poquito, porque los chicos con los que empecé a jugar nunca habían jugado, no sabían ni de qué se trataba. Los invité a mi casa un día, hicimos un grupo, nos juntamos a comer algo, como para que sea algo... No es que jugaban en el trabajo, ¿no? No. Acá, porque si no vamos a aparecer... Sí, igual ya no estoy más, así que... Comentando a los ñoqui era. No. Bueno, ellos empezaron a conocer, yo ya venía de Rosario de chico, que también juego juegos de mesa y tenía una ludoteca en casa. Entonces cuando llegaron los chicos, vieron, empecé a mostrar, jugamos de a poco, juegos más tranqui, hasta que de a poco empezamos a jugar juegos más experimentados, digamos. Y bueno, ahí se fue armando un grupito, pero éramos 5, 4, viste, iban y venían. Y después, hace creo que un año y medio más o menos, lo conocimos a Emi, por uno de estos chicos del grupo nuestro, que lo conocía a Emi. Le comentó, y Emi de repente también estaba en esa movida, entonces dije, bueno, che, ¿por qué no nos juntamos? Entonces el primero que conocimos fue a Emi. Él después nos mencionó del grupo de Lúdicos de las Sierras. Y bueno, nos empezamos a unir, y bueno, y ahora tenemos varias juntadas semanales, y el grupo se hizo mucho más grande, y bueno, pudimos conocer más gente, bueno, muy lindo, la verdad. ¿Tienen un lugar fijo para reunirse? ¿Día, lugar? Sí, en realidad estamos en varios lugares. En principio estamos acá en la Biblio, Esteban Agüero, los domingos, que son encuentros más cerrados para miembros del club. Pero hacemos más o menos un domingo por mes, encuentros abiertos, en general también en la biblioteca. Pero además sumamos ahora los viernes en la casa de té de nuestro querido Pompa, también abiertos a la comunidad, que pueden... Hoy, de hecho, a las 4 estamos ahí. Ah, muy buena. Así que quien quiera sumarse puede pasar, y en la casa de té encima es hermosa, tomarse un tecito y jugar. ¿Dónde queda la casa de té? La calle La Usina, 234, eso es en Rincón del Este. Uh-huh. Bueno, arrancamos a las 4 de la tarde y generalmente nos quedamos hasta las 9, 10. Extendemos un poquito el horario los días de juegos. Muy ¿Cuánto dura Así cada bien. Juego que hacen? Y eso depende mucho del tipo de juego. Los juegos, por ejemplo, como nombraban los chicos, Claro, por ejemplo, los juegos party, como nombraban los chicos, son juegos más livianos. Generalmente son juegos de 15, 20 minutos, media hora como mucho. Y que no tienen tantas reglas, no necesita explicarse tanto, y aparte es mucho más liviano jugarlo. Después hay juegos que son más avanzados, porque tenés que armar una estrategia, ir de a poquito armando la estrategia, entonces lleva tiempo eso. Y son juegos de 2 horas, 3 horas a veces. Claro. Pero bueno, cuando nosotros hacemos las juntadas, hay grupos para todo. O sea, no es que si venís al grupo tenés que estar 3 horas sentado jugando un juego. Si vos querés empezar de a poco, jugando un juego de pocos minutos. Como para entrar en calor. Exacto, siempre hay alguien dispuesto a jugar a un juego así o otros juegos más sofisticados. Bueno, hay de todo. Muy bueno, onda que van a un lugar. Están todos los juegos ahí y, bueno, entre quienes están presentes definen en ese momento a qué jugar. ¿Más o menos es así la dinámica o tienen algo pensado previo? Un poco y un poco. En general, por ahí uno dice, che, hoy tengo ganas de jugar a esto. Armamos mes y jugamos, no sé, el Catán, por ejemplo. Pero también es lo que se da ahí, con la gente que pudo ir ese día. Entonces ponemos todos los juegos en una mesa, los de la ludoteca que fuimos armando como club y los que lleva cada uno. Y decimos, bueno, a ver, juguemos a este. Y si podemos todos, porque es un juego que admite mucha gente, jugamos todos. Y si no, dividimos mesa. Dicen, bueno, dividamos. Entonces vos jugás este por ahí más cortito, nosotros este un poquito más, un juego más largo, y vamos en el momento como armando las mesas con lo que haya ganas de jugar. Espectacular. ¿Y cuáles son para ustedes los beneficios, por ponerle un término capitalista? Las cosas positivas de jugar y después voy a ir a lo negativo también. Sí, para mí los beneficios de los juegos de mesa, es decir, por un lado la parte del juego mismo, por un lado está la parte estratégica, la parte mental de tomar decisiones, armar un plan, algunas cuestiones de la memoria, es decir, ya lo cognitivo, jugar juegos de mesa es muy saludable. Y bueno, lo bueno de tener los juegos de mesa también, es que al ser una actividad presencial, también está la parte de lo social, la parte del compartir. Hay muchos juegos donde justamente se necesita una interacción, donde uno tiene que comunicarse con el otro, tomar decisiones en conjunto. Entonces, lo social también es muy saludable. Justamente muchos como que nos conocimos y nos hicimos amigos a través de estos espacios de juego de mesa, que además de todo esto, otra cosa buena que tiene los juegos de mesa, que quizás no pasa tanto en otros deportes, es como que se puede jugar entre distintas generaciones. Si alguien muy joven puede jugar con un adulto mayor, que a la vez también puede jugar un chiquito, es decir, esa es otra cosa a favor que también tienen los juegos de mesa. Y respecto a cómo ven ustedes el tema de cada vez más juegos virtuales que ocupan mucho tiempo en general de los chicos, ¿no? ¿Ustedes observan eso? ¿Qué opinan? Sí, eso es verdad, pero también es verdad que el mundo de los juegos de mesa ha crecido un montón, muchísimo. Creo que la pandemia también hizo, o sea, fue beneficiosa en ese sentido. Mucha gente se empezó a unir a los grupos de juego, empezó a conocer. Justamente por estar encerrado y decir, bueno, ¿qué hacemos? Compraban juegos de mesa y, bueno, estaban en la casa jugando. Ese momento de la historia nuestra le abrió un poco la posibilidad. Mucha gente no los conocía, los juegos. Pero los juegos de mesa, la verdad, que gozan de muy buena salud. Es verdad que todavía es un nicho bastante pequeño, pero se está creciendo un montón. Bueno, yo que vengo de Rosario, cuando empecé y era más chico, no conseguía grupos de juego. Eran mis amigos y nada más. Hoy en día, como tanto en Buenos Aires como Rosario, Córdoba, tenés distintos clubes de juegos donde vos vas y podés encontrar mucha gente que juega y después gente que se junta en las casas. Y eso se va expandiendo, ¿viste? ¿No? Está re bueno. ¿Y ustedes diseñan juegos? Yo sí. Buenísimo eso. Y contanos cómo es. ¿Cómo es que hay un diseñador acá de juego? No sabíamos. No, diseño, pero bueno, por ahora no tengo ni un juego editado. Pero la idea es presentarlo en editoriales como para ver si se pueden editar. Si alguien está escuchando, aprovechamos a pedir un auspiciante para un productor de juegos. Sí. Bueno, algo que íbamos a nombrar creo más adelante, el Encuentro Nacional de Juego de Mesa que se hace todos los años. Ahí se presentan prototipos de juegos y bueno, van creadores y presentan juegos. Es mi idea presentar este año, que se hace en San Luis. Y bueno, ahí es una posibilidad para los diseñadores que se puedan dar a conocer los juegos y que editorial y conocer editoriales también, gente que está más en la producción y bueno. Bueno, es un proceso lindo, qué sé yo. A mí se me dio naturalmente, soy diseñador gráfico además, entonces como claro, que siempre me gustó el tema del diseño y Y siempre se me dio, siempre me gustó de chico, entonces se me dio de a poco y bueno, un día se me ocurrió una idea, dije, bueno, la voy volcando y a poquito lo fui agarrando y bueno, lleva tiempo, pero es algo que uno lo hace con pasión, digamos. Claro. Acá le llega un mensajito al 2664-003011, dice, hola, genios los lúdicos, hace un año éramos 10 gatos locos y ahora somos una comunidad. Son jornadas de terapia, revivir tu niño interno, aquel que todo le da curiosidad y siempre quiere superarse. Bueno, mensajitos que llegan acá para ustedes. Muchas gracias. Y es Belén. Belén, bueno, es la... me puedo imaginar que Belén. Sí. Ahí va. Hay más de una Belén ahí. Hay más de una, y después sí, le mostramos la fotito. les iba a preguntar eso, ¿no? Que la movida no solamente es local, sino que hay una movida a nivel nacional. Bueno, recién mencionaban encuentros. ¿Cómo es la organización de esta comunidad lúdica a nivel nacional? Bueno, hay diferentes clubes de juegos de mesa en el país, en cada ciudad, obviamente. En lugares más pequeños también, no tiene que ser ciudad grande. Y ahora el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, este es el 14º, ese va a ser acá en San Luis, y de alguna manera reúne un poco a todos estos clubes. Hay un club anfitrión que se llama Fandom de San Luis, que es el que justamente va a estar en la organización de este Encuentro Nacional, pero otros clubes vamos a estar como colaborando en esa organización. Hay un montón de comisiones y vamos a estar nosotros en varias de ellas. Bueno, una de ellas, por ejemplo, es esto, ¿no? De los prototipos, de organizar juntadas para probar los prototipos de juego y ayudar al editor de juegos a que justamente llegue a una versión final que sea publicable, por decirlo así. Entonces, nos organizamos por clubes, pero estamos conectados, ya sea con el préstamo o intercambio de juegos, pidiendo consejos, pidiendo lo que uno necesite. O, por ejemplo, si uno viaja a tal provincia y dice, a ver qué club tengo por acá cerca para que poder sumarme en mi viaje. Y estamos como muy en contacto porque, bueno, somos pocos, pero estamos en comunicación. Con mucha red. Sí. Entonces, este encuentro se va a hacer en la ciudad de San Luis, Encuentro Nacional en la ciudad de San Luis. Exactamente. ¿Qué fecha tiene? 7, 8 y 9 de noviembre en la Nave Cultural. Muy buena. Uh-huh. Así que ahí irá una comitiva de acá, del Valle del Condara, seguramente. Seguramente, sí. ¿Y en cuántos juegos participan? ¿Ahí ya están designados los juegos? ¿En el Encuentro Nacional? Sí. No, y ahí, pero cientos, en realidad. Uh-huh. Va a haber mesas con una ludoteca enorme que uno va a poder pedir juegos e ir a las mesas y jugar, pero cientos de juegos, ¿no? O sea, uno piensa juegos de mesa, son 4 o 5 que ven en el negocio, ¿cómo se llama?, en juguetería, y no, son un montón. Uh-huh. Así que no llega uno a probar todo, pero bueno, también hay editoriales que van a estar vendiendo juegos ese día. Qué bueno, una recontra movida. Uh-huh. Y sí, quienes participan en su especialidad o en algún juego que se hayan, que lo tengan más, digamos. Sí, en realidad puedes ir y pedir el juego que quieras. Hay gente que va a estar controlando la biblioteca, hay gente que va a estar dando talleres. Por ejemplo, puede haber docentes, puede haber, como con Pablo, editores de juegos, dando charlas al respecto. O sea, no es que es simplemente ir a jugar, sino que hay un montón de actividades alrededor de lo lúdico. Y bueno, uno puede como ir y si va como invitado a recorrer, puede ir a hacer lo que quiera, y después el que participa puede ser que elija dar una charla o elija, no sé, controlar parte de la ludoteca o elija, no sé, controlar o organizar el tema del testeo de prototipos. Hay un montón para hacer. Uh-huh. Todo un mundo. ¿Y es un encuentro que es abierto a la comunidad o solo participan quienes están en los clubes? No, es abierto a toda la comunidad. Sí, sí. Unos días antes de ese encuentro los comprometemos a que vengan y nos refresquen la fecha, lugar y todo. Me encanta. ¿No? Sí, por supuesto, vamos a estar acá. Genial. Bueno, chicos, buenísimo. ¡Ah, que jueguen! ¡Claro! Hay que hacerlo jugar. Claro, ¿saben a qué estamos jugando hoy? A ver. Pues sí. Adivinar un personaje. Ah, ok. A ver. Hay datos. Yo sé el personaje. Solo puedo decir sí o no. Okay. Ustedes tienen que hacer preguntas. Ya dijeron algunas preguntas, desde las 9 que estamos preguntando. Desde las 9 que estamos jugando, las pistas son, es mujer, no es puntana. Ojo, Chini, que ya te veo muy atenta y ella siempre lo adivina, ¿viste? Siempre. Y ustedes como son juguetones, seguro también, les va a ser muy fácil. No es política, no es artista, ¿Qué más? Es argentina, sí. Está viva, sí. Ya dijimos que es mujer. ¿Qué otra pregunta te...? Una que no habíamos leído, que es si es reconocida por su voz. Sí. Si es reconocida por su voz. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacer cuya respuesta sea sí o no? O sea que no es artista. No es artista. Pero es reconocida por su voz. Sí. Sí. Ok. Ah, y también están los medios. O sea, estaba. La pregunta era en si. En medios. Si no, estaba la en Chini. La tele. No, Chini. No, Chini, dale. No entras acá. No vale. Porque... Tengo miedo, Chini, te estoy teniendo miedo porque me parece que vos me lees la mente, Chini. Hay que invitar a Lúdicos. Claro, hay que invitar a Lúdicos, Chini, sí o sí. ¿Alguna pregunta que se les ocurra? ¿Es locutora? ¿Trabaja en radio? Sí. Si tienen un nombre, no lo digan al aire, porque todavía nos queda media hora. Si nos lo pueden decir fuera del aire y son parte de... Se pueden ganar el premio, que el premio es un vale de 10.000 pesos para alguno de los productos de Feria Franca, que buenísimo. Ahí las compañeras nos van a contar más ahora en un ratito. Pero tienen que escribir. Pablo, me parece que ya la tenés, ¿no? Tengo un par de ideas, no sé si... Y mira, no es Julia Mengolini, que fue una de las nombradas, no es. Okay. Bueno, si se ¿puedo dejó... preguntar algo? Dale. Sí. Del rango, que okay, se puede responder con sí o no, por supuesto. ¿Tiene entre 50 y 65 años? Sí. Ok. Bien, una pregunta en relación a la edad era si tenía 57 años. Muy específico. Así, re específico. No. Y era que no. Bien, pero okay, en ese... bueno. Dale. Estamos bien, más yo allá. No tengo ni idea, la verdad, pero va a ser como un ahorcado. ¿Contiene la letra A? Sí. Ah, bien. En el nombre de sí. Está. En algún momento. No es que comienza con la letra A, okay. Pero contiene la letra A. Claro, la pregunta está bien. Contiene la letra A. Bueno, chicos, si quieren reforzar las redes para que la gente se comunique con ustedes, qué días se juntan, en qué lugar, aprovechen. Perfecto, nos juntamos los domingos acá en la Biblioteca Popular Agüero. Las redes, es en Instagram en realidad, Lúdicos de las Sierras, se juntan las S en el medio, todas las S, sí, y ahí nos pueden encontrar y contactarnos y sumarse, obviamente, están todos invitados. Bueno, ¿juegan a la payana? No, pero podría ser, yo juego a cualquier cosa, yo me sumo a todo. Y los viernes nos juntamos en Equinoccio, la casa de té, en la usina 234, desde a partir de las 4 de la tarde hasta donde dé, 9, 10, vamos a ver. Perfecto, Hoy, pueden sumarse. Los invitamos. Sí. Bueno, lo que decía al principio de la nota, de que bueno, se lo declaró de interés municipal a la agrupación Lúdicos de la Sierra por su aporte, la promoción de la cultura lúdica, la inclusión social, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y el desarrollo de las habilidades a través del juego. Bueno, por ese motivo se lo declaró en el día de ayer de interés municipal. Así que bueno, chicos, felicitaciones por su trabajo. Gracias, bueno, gracias. Aplausos totales. Muchas gracias por venir. Nos vamos a una pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con más aire fresco. Hasta las 12 acá por Identidad Comunitaria. Porque tengo el corazón valiente, prefiero llamaba. Lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña. Tú para mí tienes solo sufrimiento. Y voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Son valientes, prefiero amarte, después perderte. Con 38 minutos se nos está yendo este programa de Aire Fresco, el número 91, volando. A partir de este instante le damos lugar al espacio de la zona franca. La así, feria franca. La feria franca. Zona la franca, zona franca se vende y se compra de todo, querido. Zona franca no, es en otro lado. Es en otro lado. La zona de fronteras, por lo general. La feria franca que ya la es un clásico los viernes porque... Así. Los sábados es la... ¿Cómo venimos hoy con la información? En el programa, hoy en el programa de Aire Fresco es un clásico para nosotros esta columna de la feria franca que hoy viene recargada la columna. Bueno, hacemos el viernes pasado vine sin nada. Claro, ahora este compensaste. Vengo con todo. Con todo. Soy de Libra. Además, ya adivinó quién es el personaje, la chica. Siempre adivino la chica, en serio, ¿eh? Bueno, ya nos vamos directo al punto porque tenemos un montón de cosas. Está la gente del litro de leche, tenemos la musiquita en vivo acá con León. Eso. Queremos hacer todo y nos quedan 20 minutitos, bueno, así te lo digo. Estamos con Valentina, de Aries Valentín. Cosmética Natural. Estamos, que es ella quien va a aportar esta semana para el sorteo de los 10.000 pesos en productos de los que ella elabora. Exacto. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo Buenos bien? Días. Todo bien, acá andamos. ¿Trajiste un poquito cosas adelgadas? Sí, traje, ya que lo mío no se puede comer y no les puedo compartir, traje acá unos bollitos de Dharma que habían quedado pendientes de cuando vino, porque bueno, Andrea de Dharma es mi madre, resulta y acontece, así que bueno, me vio que me estaba yendo y me dijo, ay, para, llévales unos bollitos a los chicos. Bueno, le digo, dale, dale. Gracias, Andrea, gracias. Sí, se quedó con eso. Así que bueno, ahí está para que los disfruten. Y bueno, nada, yo de todas maneras igual les traje algo, porque bueno, no se puede comer, pero por lo menos lo pueden probar. Tengo acá un poco de ASMR. Ay, por favor, estamos saliendo en vivo, así que todo se está viendo. ¿Qué haces? Estos son, sé que parece chocolate o no, queso, hay que morder, pero no lo no. es. No es chocolate. Estos son jaboncitos, exactamente. Estas son las muestras gratis que yo entrego de uno de mis productos favoritos, que es el jabón multiusos. ¿Sí? Este jabón lo hago con aceite reciclado. De frituras que me va donando la gente. Con aceite reciclado. Con aceite usado, sí, el que usas para la milanesa, las papas fritas, sí. Que bueno, la Chini ya lo conoce, ya lo usa. Excelente. Y bueno, nada. Pero es increíble la espuma que genera y lo bien que te quedan las cosas limpias. O sea, vos sí, pones una pilcha en el lavarropas, la sacaste con todos los chiches y la lavás con esto, y tenés una pilcha nueva lavada con ese jabón. Es otro esfuerzo. Espectacular. Espectacular. Es buenísimo. Y para lavar los platos va como... Es excelente. Para, o sea, lavar multiuso. Es realmente multiuso. Impresionante. Lava platos, ropa, pisos. Yo siempre digo vehículos, zapatillas, porque yo lavo la moto, lavo todo, lavo el piso de mi casa, lavo todo. Realmente, o sea, porque viene en un formato sólido, ¿no? De aproximadamente 200 gramos, que es un cuadradote. Y eso vos lo podés usar así, le podés frotar la esponja, podés frotar la ropa para lavar, o podés también diluirlo con agua bien caliente y te queda como un gel, de acuerdo a cuánta agua le pongas. Y mientras más diluido, más líquido te va a quedar. Y eso lo podés poner en el balde del trapo, del lampazo, en el lavarropas, en el balde donde vas a meter la esponja para lavar el auto, la moto, lo que quieras. Y es realmente fantástico. O sea, todo lo que es vidrio, cristalería, no deja manchas. Y todo lo que es grasa, lo limpia como si fuese... Como yo no, o sea, yo no entiendo realmente cómo llegué a... ¿Algo que parte del aceite? No, realmente. Termina limpiando la grasa. Es espectacular. Yo, o sea, esperaba, pero nunca... El resultado que tiene, que es buenísimo. Así que bueno, esto es como uno de los productos estrellas. Espectacular. Acá hay un mensajito que llega al 1264003011. Dice: saludos a Valentina y felicitaciones por sus productos. La manteca corporal es sublime y el jabón multiusos que todos deberían probar. Bueno, ¿otros productos haces? Bueno, la manteca corporal, como mencionaba esta persona ahí, es como una crema sin agua, que está buenísima, es muy humectante, penetra hasta la tercera capa de piel, así que es como que desde dentro te va ayudando a nutrir y a retener el agua, que es una tarea misma que la piel debería hacer. Y después, bueno, tenés los básicos como shampoo, acondicionador, jabones para el cuerpo, que esos tienen la característica de que nunca hago uno igual al otro. No es que tengo un stock de, bueno, lavanda, romero, sino que va variando de acuerdo a lo que voy consiguiendo. Tengo hecho, no sé, de cúrcuma, de yerba mate, de arroz, de miel, de avena, de todo. Y cada cual tiene como, bueno, como su característica y sus beneficios, ¿no? Que van variando de acuerdo a la plantita o la especia que vayas usando. Después, bueno, cremas. Tengo una sola crema que es como... Es la crema de batalla, es para todo. Es para cuerpos, rostro, pies, todo. Y humecta, y nutre, y hidrata, pero no es pesada. Así que, bueno, es una de mis favoritas. Y después tengo, bueno, todo lo que es más maquillaje, se podría decir, que es el bálsamo labial, el brillo labial. Y después tenemos, bueno, los aceites. Tenemos un serum para la cara que es buenísimo, de aceite de jojoba puro, agroecológico. Después aceite de orégano, también para el consumo, que se usa para desparasitar. Muy bueno. Sí, hay una gran variedad. Después, bueno, aceite fortalecedor para el pelo. Hay algunas cositas más. Y bueno, por supuesto, la plata y el cobre coloidal, que eso en realidad... Lo arrancó mi mamá, ahí por el 2014 también, y bueno, me pasó a mí la producción, así que lo realizo yo, que bueno, son medicinas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa es como más o menos. El shampoo para perros. Ah, bien ahí. Sí, me estoy olvidando. ¿Cuándo empieza Aries Cosméticas? Aries Cosmética empieza en la pandemia oficialmente, ya ahora en noviembre cumple 5 años. En realidad, bueno, yo desde siempre me interesó todo esto de la cosmética, de la limpieza, del hogar, como que algo no me cerraba con lo tradicional. Y desde chica jugaba a hacer sombras para ojos con maicena porque no me gustaban las sombras comerciales. Y bueno, nada, ahí empezó todo, ¿no? Después en la escuela empecé a hacer jabones de glicerina, de los más básicos, y vi que me gustaba y dije, bueno, voy a meterle con esto. Y lo primero que hice fue shampoo sólido para mi casa. Y me encantó y dije, no, necesito seguir con esto. Y dije, bueno, para poder seguir haciendo productos para mi casa tengo que conseguir dinero. Entonces dije, bueno, voy a vender un par de shampoos. Y así empezó, y me empezaron a pedir, y dije, bueno, listo. Tengo que hacer un logo, tengo que hacer una etiqueta. Y empecé. Creciendo. Está muy bueno, bueno, en esto de conocer a cada uno de los productores, las productoras, el surgimiento muchas veces tiene que ver con cosas para una misma. Sí, tal cual. Y después se va ampliando, ¿no? Y eso habla de que también los productos son muy buenos, porque si uno los piensa para uno, ¿no? Exactamente, sí. Yo lo empecé, o sea, para mí, porque no me resultaban cómodos tanto los de otros productores, y bueno, nada, empecé a probar y sí, realmente eso, o sea, y también el periodo de prueba es como, yo siempre tengo en una etiqueta, por ejemplo, la del shampoo para perros, dice testeado en humanos, porque es real, o sea, yo la primera prueba la pruebo yo y me he quemado la piel y me han pasado cosas, pero bueno, como soy yo, no pasa nada, no hay ningún conejo detrás sufriendo, ni ningún niño, claro, entonces claro. Bueno, una vez que pasa mi barrera, pasa mi familia, después a conocidos, y ahí recién sale la venta, una vez que estoy segura de que es lo que quiero. Y bueno, nada, la gratificación y el saber que estoy haciendo las cosas bien es que la gente vuelve a comprar. y les sirve y les gusta, así que yo estoy más que contenta. Está buenísimo, ¿vale? Y sos muy joven vos también. Yo sí, yo tengo 24. Muy joven, claro, y ya hace mucho tiempo que está, se agarra la cabeza la chica. Y bueno. Pero digo, viste, la gente joven que hace ya tanto tiempo, tanta experiencia produciendo cosas, bueno, una genia. Bueno, muchas gracias. Muy, muy fresca y muy atenta y una variedad de productos impresionantes. Sí, sí, la verdad que crece cada vez más. Bueno, con todo el tema de... Me gusta todo el tema del hogar, cuidado del hogar, porque siento que no está tan cubierto. Entonces, el jabón multiuso fue como el inicio y bueno, tengo pensado hacer más cosas. Y bueno, con el tema de los animales también. Tengo el shampoo para perros que me decía la Chini, que es buenísimo, es neutro, sin aroma, sin nada. Y la ¿Ese verdad también que lo probaste en vos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Todo. La base es un shampoo líquido neutro, sin ningún aroma, sin ningún agregado, y lo probé y funcionó. Y de hecho le tuve que hacer modificaciones, así que ahí va, para que los peludos no se les enríen tanto las mechas y no sufran. Así que sí, sí, sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? A mí me pueden encontrar, bueno, por supuesto, todos los sábados en la feria, excepto este sábado que viene. Mañana no voy a poder estar, así que a partir del otro yo me van a poder encontrar. Después, bueno, me pueden buscar en Instagram como @aries.cosméticaconsciente. Ahí tengo, bueno, voy subiendo de todo. Tengo un poco de los productos, de definiciones, tengo los precios que los voy actualizando. Me pueden escribir por ahí. Y después, bueno, estoy también en el local de Sabores... Origen, Origen Serrano. Sabores Merlino, mañana queda. Origen Serrano. Ese es otro bueno, local. Ese es otro, pero bueno, ahí no estoy. Claro, ahí va. Sí, estoy ahí con algunos compas de la feria, tengo algunos productos y bueno, a poquito voy sumando más. Así que bueno, eso es. No estoy muy dispersa por ahí. En algunas veterinarias van a encontrar chapú para perros. Como por ejemplo, bueno, en la Costarelli están ahora. Así que ahí, y bueno, el multiuso lo van a ver en las dietéticas probablemente, porque ahí anda. Espectacular. Nosotros ya nos quedamos con la muestra y el lunes les contamos a ver cómo nos fue. Hay que lavar cosas. Los platos. Sí, lo pruebo con todo, ¿eh? Tomás un buen asadito y después lavan los platos. Claro. Y ahí lo van a probar. Sí, a full. Bueno, entonces, para quienes jueguen hoy, se pueden llevar el vale de 10.000 pesos por los productos de Aries Cosméticas, que nos trajo acá Valentina, nos trajo la muestra, ya les vamos a contar cómo nos fue, pero ya hay personas que están contando acerca de todos los beneficios de estos productos. Ah, mirá. Bien. Espectacular. Les digo una cosa, me parece que hay que tomar decisiones en vivo. Yo creo que hoy nos vamos a poder extender un poquitito más allá de las 12, porque todavía tenemos para charlar con la gente del Litro de Leche y tenemos la musiquita en vivo. Sí. Entonces, si les parece, les propongo, claro, hacemos hasta una y media. Hasta la 1:30, 2, más o menos. Hacemos acá. Seguimos jugando acá. Vamos a un temita musical y acomodamos las sillas, ¿no? Vamos. Y le damos la bienvenida a el próximo turno, que es la gente del Litro de Leche. Sí. Gracias, Vale. No, por favor. ¿Te quedó algo más para contar? No. Que bueno, sean bienvenidos y me encanta que me escriban y me pregunten y se acerquen y me pregunten porque tengo las respuestas de todo. Sobre lo que es mi producto. Oh, pregúntame lo que quieras. Tengo las respuestas todas. De todo. Ah, así buenísimo. Que, hoy es el día del orgasmo femenino, así que también te podemos preguntar de eso. Bien, vamos. Arrancaba con ese tema. Hoy es. Bien. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, hoy el vale de 10.000 pesos de la Feria Franca por productos Aries Cosmética. Así es. Bueno, con toda esta variedad de productos. Tienen para elegir. Espectacular. Bueno, y todos los sábados, menos mañana, el resto de los sábados de 9:30 a 14 horas, la pueden encontrar a Vale y a todo el resto de los puestos en la Feria Franca. Ahí los sábados, media cuadra de la plaza. Sí, preside Serra. Exactamente, de 9:30 a 14. Llueva, truene o haya sol. Exactamente. Pase lo que pase. Ahí van a estar. Vamos a la musiquita y hacemos ahí cambio silla caliente esto. Vamos. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pone perla en el collar, de tu plan diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. En el cielo y se vuelve de día, ya tu eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Oh, no. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me me transformo. Como Sex Siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como un manual. Si me muero, como muero, con la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kim Kim cuando te habla un bebé. Un T-Wall con tie-dye, bebé. La calle no pica, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla que mal, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boca. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. 11:52 en la mañana, de aire fresco. Estamos en Identidad Comunitaria 103.3. Nos estamos escuchando en vivo, en directo, a través de la radio. Ahí estamos, espectacular. Salía medio mal mi voz. Bueno, volvemos y como todos saben que siempre a principio de mes... El segundo sábado de cada mes recibimos a los compañeros de la colecta Litro de Leche. Exacto. Que bueno, todos los meses desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Tres años, un montón. 3 años ustedes, pero en la feria ¿cuánto? Un año y medio seguro. Bueno, montón. Le damos la bienvenida entonces, estamos con Rocío Báez y Marcelo Alcaraz. Marcelo, cómo no, chicos, gracias Buen por día. Estar, bienvenidos. Gracias, un gusto. Bueno, nuevamente entonces, un mes más recolectando el litro de leche. ¿Cómo evalúan después de 3 años las dos cosas? No tanto como la recolección y los destinatarios. ¿Qué pasa en esos dos momentos? Bueno, hemos visto escenarios distintos en estos 3 años y medio. Creo que hoy estamos en uno de los peores escenarios sociales que son visibles, por lo menos para nosotros, porque claramente hay un deterioro de las condiciones que es progresivo. Tampoco diríamos que varía tanto en términos de lo que vimos desde que empezamos, y cuando empezamos ya veíamos, ¿no?, un deterioro social, obviamente, por eso se hacía necesaria esta tarea. Pero la situación está complicada, lo vemos. Ahora, lo que vemos, y lo hemos hablado en algunas reuniones con los chicos y con las chicas, para nosotros no solo es un problema alimentario, si querés, o es un problema humano en la integralidad del humano. Es decir, hay chicos en estado de abandono, hay chicos que no saben leer ni escribir, que no pueden comprender un texto, que no tienen vocabulario suficiente para expresarse, que se expresan en términos de violencia. Entonces, es un fenómeno mucho más complejo. Por eso para nosotros la leche es muy importante, porque es alimento, es lo que les da sostenibilidad, digamos, física. Pero también tratamos de asistir mucho a estos centros, a estos comedores o puntos, porque se arman como esas redes donde hay más contención además del alimento. Ahí, ahí les enseñan a leer, escribir, o los contienen afectivamente. La contención afectiva, ¿no?, uno diría que hay una cultura de abandono, ¿no?, de descarte, como decía el Papa Francisco, creo que lo decía, y que se nota, ¿no? Y sabemos que no es particular ni de Merlo, ni de un problema social que se arrastra en la Argentina hace mucho, mucho tiempo, pero vemos eso, esa progresión, y por supuesto, creemos que la leche ayuda mucho, pero no solo la leche más todo lo que sucede alrededor para contener a los chicos y las chicas en nuestros barrios. Claro, ustedes hacen este trabajo también de vincularse con espacios que vienen haciendo una tarea específica, con merenderos, ¿no?, con personas que ya están organizadas. Entonces, bueno, es interesante la mirada porque pueden ver en el paso del tiempo qué sucede en el territorio, ¿no? Que eso es lo fundamental también, que a veces no se profundiza mucho, o solo hablamos de algunas cosas, de turismo, de determinados sectores, pero mientras tanto, bueno, ¿qué pasa en los barrios? Está bueno poder también decirlo. Sí, sin duda, y por eso hablamos siempre con Rocío de... y ella lo puede contar por ahí mejor, pero digamos, ¿por qué también estos lugares donde asistimos? Porque con el paso del tiempo vemos que están siempre. Después puede haber problemas, obviamente, o de logística, o de organización, o alguna crítica por alguna cosa u otra, pero es la gente que está 24/7 y vos vas cualquier día de la semana y ves que llega alguien y le pide, che, tenés una leche, o sea, lo ves que son puntos de gente común, gente como nosotros, pero que está al servicio de otros y eso también es lo que nos gusta aportar. Y como siempre decimos con los chicos de Litro, no somos más que un puente, un nexo entre lo que la gente nos da, porque si nadie donara no podríamos hacer más nada que lo que hacemos, que salir y pedir, digamos. Uh-huh. Pero si la gente no nos diera no podríamos hacer mucho. Entonces somos un puente entre la gente que da y estos lugares que después reparten y nosotros vemos efectivamente que llega, que ayuda. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha sostenido en el tiempo. Por eso 3 años y medio y la idea es seguir hasta que haga falta. Y está muy bueno, la otra vez la Chini nos compartió un poco los datos concretos, a qué lugares llega, si quieren contarnos eso también. Sí, bueno, el mes pasado la verdad que fue una colecta muy buena, juntamos alrededor de 421 litros, fue lo que sumamos en total. Un montonazo. Sí, un montón. Sí. Se juntaron 180 litros el día de la feria, o sea, en la feria cuando hacemos la colecta. Y después recibimos a través de Mercado Pago, que es la billetera virtual, 300.000 pesos que fueron destinados también a la compra de leche. Así que la verdad que fue un montón. En ese sentido estamos muy agradecidos porque notamos que año tras año Litro fue creciendo gracias a esto que mencionaba Marcelo, ¿no? Al apoyo de la comunidad, porque no podría ser de otra manera en ese sentido. Eso está muy bueno, porque también hay mucha difusión de todo lo malo, lo egoísta, ¿no? Que somos, porque también somos eso, pero tal vez no se le da el mismo valor a los gestos de solidaridad, como en este caso, a los gestos de empatía. Por eso está bueno resaltar que fue creciendo también el apoyo, así como va creciendo la necesidad, va creciendo el apoyo de la gente. Sí, eso además es en distintos espacios, porque, por ejemplo, los medios de comunicación, el espacio que nos dan. Sabemos que el tiempo es valioso, que los espacios valen, y eso también es solidaridad. Entonces, vemos que distintos estamentos, organizaciones, actores sociales, distintas personas terminan siendo todos aportando su solidaridad, y eso es lo que nos ha permitido construir este espacio, este lugar, que como decíamos recién, nosotros nos gustaría no tener que hacerlo ya porque las cosas estén solucionadas, pero no lo vemos tan fácil, entonces vamos a insistir. Una de las cosas que creo que siempre también hablamos que nos tiene que definir es persistir, porque por ahí, viste, es muy, por ahí te desmoralizás, por ahí hay... Uh-huh. Nosotros entregamos el tiempo de nuestras vidas, nosotros todos trabajamos, todos hacemos nuestras cosas, pero entendemos que sigue siendo necesario, y por eso vamos a seguir hasta que ojalá algún día no se necesite más, ¿no? Pero bueno. Pero sí, esto de la solidaridad lo vemos en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Desde los medios que nos ayudan, desde la gente que trae la leche, desde la gente que trabaja en los barrios, desde toda la gente que... Porque empezamos, los jubilados son los que por ahí más nos llevan. Es decir, ahí ves el valor de la solidaridad muy fuerte, muy en acción, y es también lo que te permite tener esperanzas, digamos. Uh-huh. Si no, a veces la vida es tan dura que no te da mucha esperanza. El otro día vi que en la farmacia Rivadavia, creo que es, tienen una caja con cosas para que la gente pueda colaborar durante el mes, calculo. Exacto. Elena y Humberto, la verdad que súper agradecidos a ellos. Farmacia Rivadavia, desde que empezamos, se acercaron un día. Nosotros empezamos en la plaza. Están las chicas con el pin. Están las chicas con el pin también, sí, se pusieron la camiseta. Cuando arrancamos, empezamos en la plaza Sobremonte, estábamos todos ahí, porque estaban los artesanos también, Feria Franca. Estaba la feria. Y bueno, también los segundos sábados de cada mes, nosotros teníamos ahí un rinconcito, y un día se acerca Elena a ver qué estaba pasando, qué estábamos haciendo, y desde ese día nunca, pero nunca faltó a ninguna colecta. O sea, estamos hablando de hace 3 años prácticamente. Y la verdad que esos gestos los valoramos muchísimo, porque es el persistir, esto de la tener constancia sobre algo, porque es la manera en que se construye, ¿no? Cuando nosotros empezamos algo y lo dejamos y después lo seguimos, es como construir una casa. Empiezan a derrumbarse a poquito, la dejamos abandonada. Entonces es muy importante, por eso todos los meses estamos y por eso, bueno, empujamos todos los meses para que más gente conozca esto y se sumen para apoyar, ¿no es cierto?, este proyecto solidario. Elena, en ese sentido, muy, muy solidaria siempre, además de poner el punto fijo ahí en la farmacia, todos los meses nos dan una donación, sí, que es la donación de los clientes y también los de ellos, que nos aportan muchísimo porque es la leche para bebés, que es un suplemento nutricional muy caro. Hay familias que no lo pueden adquirir, claramente es imposible, ya para una familia de clase media es complicado, imagínense, claro, en otros sectores. Así que es, para nosotros es una ayuda enorme. Y en ese sentido ahora también se nos sumó la cooperativa telefónica, que todos los meses también nos está dando apoyo con litros de leche, que para nosotros es muy bueno porque ya arrancamos con una base. Claro. Entonces nos da una base de donaciones. Y eso hemos visto también progresivamente, cómo más gente va viendo que esto funciona, confía, porque para nosotros un pilar es la transparencia. Desde que empezamos, lo que recibimos, lo mostramos, lo contamos a través de las redes, que creemos que es... Hoy el mundo se mueve mucho por las redes sociales, nosotros nos adaptamos mucho a estas tecnologías, queremos trabajar desde ahí. Y ahí contamos lo que hacemos y esa transparencia nos da credibilidad, y si tenemos credibilidad más gente va a donar y más gente va a recibir, así que Farmacia Rivadavia, la cooperativa telefónica, Bomberos Voluntarios ha sumado a ayudarnos en muchas ocasiones. ¿Bomberos? Ofreciendo cursos de RCP, primeros auxilios en la feria hemos tenido también, estuvieron en la plaza cuando comenzamos, y recibir el apoyo de una institución tan importante como Bomberos. Vienen con el carro, vienen con todo, es buenísimo, porque bueno, se acerca a la familia, se acercan los niños. Sí, genera una cosa linda. Es muy lindo, muy lindo esos días, de hecho. Una red que va creciendo. Sí, ¿no? Y más comerciantes, por ahí nos podemos olvidar de alguno, pero no creemos que más comerciantes. Y lo particular que queríamos decir para mañana es que además de la leche vamos a recibir juguetes, el que quiera, porque la idea es entregarle a estos comedores o merenderos lo que podamos juntar de juguetes para el Día de las Infancias. De hecho, ahí se sumó un drugstore de la... Drugstore del Sol, que está al lado de Montana, es un kiosco. Bueno, Vero, su dueña, también se acercó para ofrecer un punto fijo. Ella siempre trata en estos días especiales juntar, hacer una colecta de juguetes, y esta vez se nos acercó, y la verdad que en ese sentido también muy agradecidos por ese espacio, porque no tenemos espacio físico, solamente los días de colecta. Y después Tienda de Mascotas, que es un pet shop que está al lado de la Clínica Sabia sobre Avenida Norte. Bueno, ellos también nos brindaron otro punto para que la gente que esté más cerca de esa zona, ¿no? Todo lo que es Piedra Blanca, todo, pueda acercarlo también a las donaciones. Así que bueno, muy agradecido. Crece la necesidad, pero crece la solidaridad también. Sí, contagia. Sí. Así que es leche y juguetes mañana la consigna nuestra. Perfecto, entonces en la Feria Franca mañana el litro de leche, ahí se pueden acercar, llevar la leche, llevar juguetes, y también para quien no puede ir físicamente, pueden hacerlo a través de Mercado Pago. Sí, tenemos un alias que es Litro de Leche, es muy simple. Para que todo el mundo se lo acuerde fácil. Para que todo el mundo lo recuerde, a nombre de Margarita Soledad Jofre, ella es una de nuestras, es integrante del grupo de Litro de Leche. Esto lo quiero aclarar, por si acaso, nosotros tuvimos que conseguir un chip de una empresa telefónica para ponerlo en un celular viejo y de esa manera crear una cuenta. O sea, la cuenta es solo para Litro. Está a nombre de Soledad Jofre, porque por una cuestión de que necesitas poner el nombre de una persona para crear la cuenta. Sí. Solamente por eso. De hecho, pusimos también un mail de Litro que creamos para eso. pero bueno, todo lo que entra lo vamos rindiendo, o sea, todo lo que ingresa en el mes y después la boleta del súper en contraposición para que vean lo que se gastó con eso. Genial, felicitaciones por todo el trabajo, la tarea, la persistencia en el tiempo. Muchas gracias, ¿no? A ustedes por este espacio, también a Andrea que siempre también nos colabora. No podríamos hacer las colectas, sinceramente, si no tuviéramos el espacio. Y desde que se había cerrado la plaza no teníamos dónde ir, así que para nosotros es un agradecimiento enorme. No, para nosotros como Feria Franca obviamente está buenísimo poder ser ahí contenedores de este tipo de propuestas. Gracias a ustedes por elegirnos. Bien, bueno, nos vamos a llorar acá todos juntos. seguimos, hoy extendemos un poquitito aire fresco porque todavía nos queda la musiquita en vivo con León que está ahí escuchando atentamente, pero nos parecía muy importante que cada uno tenga su lugar y bueno, agradecerles a la gente del litro de leche y mañana lleva la leche o los juguetes para que los niños de todos los barrios puedan festejar. Nos vamos a un temita musical, así acomodamos nuestro próximo invitado. Gracias por venir, Marcelo, Rocío. Chini, vos quedate, ¿eh? Bueno. Quedate y no digas quién es el personaje. No. Silencio de radio. Ya volvemos con más aire fresco. Gracias. Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Estoy gemido de un amor profundo, que por tu mundo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Que la noche larga mi grito de ayuda aquí se escuchará. Stay home alone every night. goodbye. So you never tell a lie. You even say that you hope to die. How can you say it with your fingers crossed? You're always asking me to name a certain day. Son las 12:11 acá, ya nos hemos pasado. Sí, nos repasamos. No importa. Pasa que el viernes nos podemos relajar un poco más, claro. Nos vamos a distender más, porque tenemos la musiquita en vivo para finalizar el programa. Aparte el día nos de trajeron estos pancitos que están riquísimos. Espectacular. Si no, ya nos hubiésemos ido hace media hora si no teníamos esto. Pancitos espectaculares. Sí, lacios de hambre estamos. Jaboncitos de Aries Cosmética. No, hoy nos vamos bien. A vamos pleno. A pleno. Tenemos mensaje, mirá, este mensaje es de las 10:30 a.m. Son las 2:15. Cumpliendo. Es que no tuvimos tiempo, pero un mensajito que dijo, felicitaciones a Aire Fresco, al fin salieron del closet y se animaron a hablar de sexo. ¿Por qué? Porque como hoy es el día del orgasmo femenino, hablamos con Rogelio, claro, nuestro sexólogo, el licenciado en sexología. Nos dio mucha data, Rogelio, así que bueno, estuvimos hablando un poco de sexo. Bueno, después ningún closet, decile. Ningún closet acá. No, acá ya el closet, ¿sabes qué? Lo quemamos en la hoguera. Largaba con todo. ¿Vos, Chico, querés decir alguna reflexión acerca del orgasmo femenino? Ay. Ya está. Pero no vamos a dar cuenta. Claro, bueno, acá hay más mensajitos que llegan. Me parece que este mensaje está en lo correcto. 521 termina y pregunta si el nombre del personaje, porque seguimos jugando, empieza con el apodo, con N. Sí, bueno, acá lo estuvimos chusmeando, parece que ya hay ganador entonces para el premio de la Feria Franca, que lo vamos a decir en un ratito, después de presentar y de charlar a nuestro próximo invitado. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, León. ¿Cómo está la gente? León Ortiga, ¿cómo estás? León, gracias, bienvenido. Bien, muchas gracias, contento de estar acá con ustedes en este espacio tan lindo y tan importante para la comunidad. Gracias. Vos ya anduviste por esta mesa. Anduve por esta mesa. En otro rol, en con otro otra rol, tarea. Sí. En otro momento, en otra situación. Sí, pero estuviste por acá. Pero estamos prendidos en la escucha, digamos. Así que me siento que he estado más veces que solamente dos veces. Claro. Bueno, lo que le queremos decir a la gente que nos está escuchando a través de la radio, que también nos pueden ver a través de @identidadcomunitaria, a través del Instagram. Así que lo que está sucediendo en este momento y la música que van a poder escuchar a través del 103.3, lo pueden ver a través de Instagram, @identidadcomunitaria. Perfecto. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Mientras me como el pancito este de arma. Sí. Bueno, y este sábado, el espacio cultural de la Feria Franca lo ocupa León, hijo de una reconocida y querida hija de estas tierras. Así que ya hace unos meses, ¿no?, estuvo por venir. Y llovió como loco. Llovió el pavo. Así que no daba hacer ahí el show, así que tuvimos que suspender a último momento. Y bueno, ahora esperamos mañana, parece que va a ser un día hermoso. Que nos acompañe el solazo que estamos vivenciando en este ahora, momento. Sería ideal. Así que bueno, mañana vamos a poder compartir con León. Me encanta. Bueno, León, siempre en este momentito compartimos con los artistas locales un poquito de charla y un poquito de música en vivo. Me parece hermoso. Contanos un poquito sobre tu música. Bueno, lo que haces, escribís tus propias canciones. Sí, soy un... Es raro hablar de uno, pero me considero compositor, cantautor, no sé, productor... laburo bastante con eso, digamos, desde, no sé, de hacerle beats a raperos, a producir mis músicas. Ahora estoy con dos proyectos, que es un disco con estas canciones que vengo a traerles ahora, que está más vinculado a la música latinoamericana. Hoy en día se puede decir más música mundo, porque intenta fusionar música de diversas culturas y con lenguajes más actuales y modernos, ¿no? Bueno, con todo el desarrollo de conocimientos que existen hoy, que está básicamente todo muy globalizado, y bueno, uh-huh. es eso un poco. ¿Y a vos te copa lo nuevo? ¿Te vas ayornando? Sí, me gusta, no, me gusta todo. De hecho, logré abrir mucho mi cabeza, justamente después de estudiar. Antes de estudiar era como medio ese rockero, no sé si rockero, pero medio cabeza en un sentido de, bueno, hay algunas músicas válidas y después está cosas que no aceptaba, no sé, no me gustaba el reggaetón, la cumbia, uh-huh. el cuarteto, y de repente me voy a estudiar a Villa María y todos mis profesores tocaban en las bandas de cuarteto de Córdoba, las mejores claro. bandas, digamos, sí, bueno. y eran tremendos músicos, y fue como que se me fue abriendo el bocho con la música pop, con la música más moderna, digamos, y bueno, y pude ir expandiendo. Y también creo que fueron unos años donde se hablaba mucho sobre la inclusión, sobre abrir la cabeza. Yo venía de acá de Merlo y estaba limitado también por algunos preconceptos, digamos. Bueno, mi familia es muy tradicional, todos hacen folclore, bueno, claro, ancestralmente. No solo tu mamá, está tus mi vieja, tíos, mis claro. tíos, pero mi abuelo tocaba, mi bisabuelo tenía una orquesta, mi tatarabuelo ya tocaba ya en esta zona por la... tatarabuelo, el papá de mi bisabuelo ya tocaba, digamos, por esta zona y recorrían, y bueno, en esa época no existía la música para reproducir, entonces existían las orquestas. Todo en vivo. Era música en vivo, claro, y para bailar, qué sé yo, pero bueno, no deja de ser exactamente lo mismo, no sé, ciento y pico años después, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de ese crecimiento, evolución, ahora estoy haciendo, bueno, más allá de las canciones y las músicas que traje particularmente para hoy y que voy a estar tocando en la feria, ahora estoy armando un proyecto de música recontra pop, electrónica, bailable, con muchos sintetizadores, con, bueno, nada, con mucha fusión, música disco. Modernoso total. Modernoso, digamos. Algo que no he escuchado ningún proyecto en Merlo que esté con esas intenciones, y es todo música mía, digamos. Estoy muy contento porque armé un equipo re lindo con Martín Fernández en teclados, Juan Bratosevich en guitarra, Facu Britos, un pibe que se viene de Quines a tocar y ensayando, mirá, que toca la batería y toca muy hermoso, y Facu Santos Barceló, así que en bajo. Y bueno, yo toco por ahí unos teclados, la guitarra, canto. Y bueno, y las composiciones son mías. Las haces a todo. Te iba a preguntar, sí, eso, ¿cómo es ese vínculo entre la melodía y las letras? Y bueno, a mí me pasa particularmente que creo que, bueno, no hay un método para crear, digamos, cada cual tiene su conexión particular con ese momento creativo. A mí me pasa de que básicamente me pongo a tocar algo en la guitarra y surge alguna idea más guitarrística, o me pongo en la compu y ya agarro un teclado y ya es distinto lo que surge, o pongo, no sé, una batería de, no sé, de trap, y voy a ponerme a hacer un trap, digamos. O, bueno, ahora estoy incursionando en estas cosas más modernas porque en medio que no queda otra. y bueno, es mucho, creo que es intuición, un poco de, obviamente, de formación, de aprendizaje en la academia, pero trato de dejarme llevar por la estética, ¿no? Por una idea musical que me gustó y la voy desarrollando, qué sé yo. Las músicas suelen aparecer mucho tiempo después. Uh-huh. Las letras. Te viene primero la música. La música me baja ahí de una, por lo general, no sé, en un día termino de hacer toda la... y después reniego con las letras porque no me gusta escribir. No tengo un solo cuaderno con letras. Como que voy cantando ideas, hasta que las ideas que más me gustan, que salen muy inconscientemente también, porque como estoy tocando y cantando, y bueno, me gusta mucho hacer eso, como de improvisar, y hasta que siento que sale alguna cuestión poética o política poética. Vos tenés mucho, que claro, surge y que sí, digo, esa mixtura. Che, me gusta uh-huh. esto. Esta idea y, Y bueno, nada, voy creando así, un poco inconscientemente, un poco jugando y un poco, qué sé yo, utilizando la lógica cuando, uh-huh, cuando hace falta. Pero bueno, sí, una conexión ahí con lo creativo, siento, digamos, no soy un... No sé, mañana voy a estar en la feria y me tocaré algunas dos, tres chacareras, pero mi idea es tocar una hora canciones mías, digamos, claro. Y bueno, los invito ahí a participar, a escuchar. Uh-huh. Sí, también, bueno, no he tocado mucho este tiempo porque fui papá hace un año, me vine hace dos añitos más o menos, entonces... Estás entrando otra vez en el circuito de la tocada. Sí, como ahora empezando a poner la energía un poco en ese lugar. Uh-huh. Bueno, la crianza también tiene su tiempo, su tiempo, uh-huh, y sus necesidades. Que, su intensidad. Y su intensidad. Sí, sí. Anoche no dormí muy bien, si me ven ojeroso por eso. Por eso la Bueno, ¿te da ganas de hacernos algún adelantito? Sí, voy a tocarles... una canción. Uh-huh. Te quería preguntar del instrumento. Sí. Ah, esta es una guitarra viajera. Pareciera que fuera un instrumento diferente. Un poquito. Sí. Voy a mostrar ahí para el video. Uh-huh. Bien. Pero es una guitarra de pequeña escala que hace un... Bueno, es de producción de Industria Nacional. Industria Todas Nacional. Mis guitarras son de Industria Nacional. Bien. Trato de darle laburo a Lutieres. Y esta me la hicieron los chicos de Tatú. Es como ya una pequeña empresa, pero bueno, sí... Y, ¿estamos bien? Y bueno, es como una guitarra más chiquita, quizás se va a escuchar un poquito, al no estar enchufada, cuando se enchufa se escucha como una guitarra común, uh-huh, desenchufada, al tener una caja más chiquita tiene un sonido quizás más agudo, guiño guiño para el sonidista. pero nada, es una guitarra común y corriente, digamos, que bueno, que le ha agarrado mucho cariño y es muy fácil de transportar y cómoda. Eso es más que todo, ¿no? Sí. ¿Te escuchamos? Bueno, y voy a arrancar con una canción que creo que es una de las primeras canciones que hice para este proyecto. Bueno, hago un paréntesis. Muchas de estas canciones las hice particularmente para un proyecto que se llamaba Rope. Fue una banda que tenía en Villa María. Todavía la conservo. Estamos grabando un disco a distancia. Y bueno, nada, esta búsqueda de tomar por ahí... rítmicas de la música popular latinoamericana para y jugar un poco con las formas, ¿no? Esto sería como una especie de gato. El que lo quiera bailar se va a comer una mague porque no respeta las formas. Importante. Gato libre, liberado de estructura. Habla sobre... Bueno, sobre... Se llama Espíritu del Monte y es una elucubración, se diría. Bueno, una imaginación que tuve de... Una vez viajando por la sierra, ¿qué pasaría si se me apareciera un duende, por ejemplo, un espíritu de la naturaleza? Uh-huh. Internado en lo profundo de una montaña, he pasado con los días. Respondo a encontrarme con la tan ansiada calma. Una vez acostumbrado a este paisaje, me relajo escuchando ese río nocturno y me acerco como aroma flotando en el aire. De repente sale un duende, me despeina las pestañas y me tira de la lengua y me hace tropezar. Su presencia me quiere molestar y le respondo. Y le canto despacito, ay, ay, ay, ay, ay. Sin embargo estoy tranquilo de andar cantando. De repente sale un duende, me despeina las pestañas y me tira de la lengua y me hace tropezar. su presencia me quiere molestar. Y le respondo, la la la la la la la. Gracias. Aplausos acá en vivo. Estamos escuchando a León Ortega, que mañana va a estar en la Feria Franca ahí, la Feria Media Cuadra de la Plaza... De la Plaza Sobremonte, claro. De la plaza principal del pueblo, del casco histórico. Exactamente, de 9 y media a 14 la feria. Y León, ¿vos a qué hora te vas a arrimar? Yo no sé, me iré tipo 10 y vamos a ver cómo vas. Hasta las 4. Hasta las 5 de la tarde, por lo menos. Más o menos. Vemos cómo pinta. Se extendía, ¿viste? Chacarera y gato, andás a ver. Terminamos en unas cumbianchas, también tuve una banda de cumbia, así que te mandamos nomás. Vamos. Exactamente. Bueno, Vamos en esa. Les contamos que nos extendimos porque siempre Aire Fresco es hasta las 12, pero ahora... Hoy estamos hasta las 10 de la noche. Programa Omnibus. Manejate. La gente que estuvo jugando quiere respuesta. Y sí, claro. Hace media hora que se le tendría. Claro. Ya tenemos el vale acá de 10 mil pesos de la Feria Franca que nos trajo la Chini de productos de Aires Cosméticas. Sí. Y bueno, hay que decir, era mujer. Es mujer, sí. Está viva, es argentina. Sí. Que lo diga la Chini, que ya lo sabe. Chini, ¿sabés quién es? Sí. A ver. Es la negra Elizabeth Bernassi. Totalmente. La negra pop. Un ícono de los 90. Un ícono de los 90 de la radiofonía. Exactamente. Sí, sí, sí. Dijimos, y siguen vigentes. De todas las épocas, te diría. De todas las épocas. Y renovándose. Uno recuerda cuando arrancó. Era personajazo infernal y bueno, Lalo Mir, ¿no? Toda, sí. Todo ese mundillo de aquella época, no, Bobby Flores, no sé qué sea de la vida de Bobby Flores. Bueno, me pegó un viejazo, listo, ya está. Pintaba los 90, ¿viste? Túnel del tiempo a full. Ay, bueno. El ganador entonces es Pablo, teléfono que termina en 778, el ganador del día de hoy que se llevó el vale de la Feria Franca, así que ya nos vamos a comunicar con él para poder coordinar la entrega de este vale. Me alegro mucho. Ahora con esta tarea cumplida para ya este seguimos sábado que no vaya, ya sabe el otro. Claro, porque mañana no va a estar Aries Cosmética. Valen no va a estar. Bien. Le avisaron ahí con esos créditos o no sé cómo son que da la provincia. Le dijeron, mañana tenés que estar acá. Ah, bueno, dale. Así que viajaron. Así que le complicaron la ida a Laura. Desde el otro sábado, entonces ahí se puede dar la vuelta de la fiesta. Sí, o capaz que pueden charlar por Instagram. Claro, que coordinan entre ellos. Bárbaro, me encantó. Queda abierto. Hermoso. Bueno, nos vamos un temita más. León, gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarnos y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Redes sociales, algo que quieras difundir? Sí, bueno, en Instagram aparezco como @pablolospájaros. Y si quieren escuchar y pispear música, pueden buscar en cualquier plataforma que no subvencione drones de guerra, por favor. Arrope o Las Bestias Nefarias, mi proyecto más bailotero y mi proyecto más comprometido con nuestra América, digamos. Hay para todos los gustos, entonces, espectacular. Nosotros nos vamos a ir después nos vamos escuchando a León. Hasta el lunes. Hasta el lunes, que tengan buen fin de semana. Bueno. Gracias a ese librelato. Gracias, Chini, que adivinó gracias de una. Gracias a Leo Doy. Gracias, Jorge Luna. Gracias Pamela McKay. De nada. Y gracias, León Ortega. Nos vamos con música en vivo, entonces. No sé si algo más querías. Una más, una. Ah, bueno. Sí, vamos. Una más y nos jodemos. Esta se llama Cruzando el Río y habla sobre estos tiempos fieros y que hay que... ¿Qué es lo que hay que tener para atravesarlos? Que es un poco valentía. Y bueno, los miedos siempre van, el miedo siempre va a estar ahí, porque del otro lado parece que está el cuco. Uh-huh. Pero bueno, el valor que nos cubra con su manto, el valor. Se llama entonces Cruzando el Río. Cruzar, pero no hallo coraje. buscarlo no pude hallar ningún paso confiable. Me he topado con un río y quiero cruzar, pero no sé nadar. Si no hago pie, si está crecido, si me quedo en este río o pierdo lo que he traído. Si de pronto no consigo escaparme de su antojo. Me he topado con un río y quiero cruzar, pero no hallo coraje. Intenta de un rato ya esperando y no salgo de mi asombro. Ser prudente nunca es sobra, mas si no se ve lo hondo y me pongo en reposo, soy hombre cauteloso. Me he topado con un río y quiero cruzar, no hay nada que me pare. Identia Comunitaria, FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @identiacomunitaria